Por el fútbol. Son muchachos que beben. Bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa lo que pronosticó Germán, ¿no? Entregadita la cosa, ¿eh? Parejo, ¿eh? Oh, me mató ay, la... Ay, pato. Me mató la reflexión de Germán porque dijo, che, ¿cómo va la tabla? Obviamente, ¿cuál fue la respuesta? No tengo idea. Che, creo que va Feni. Empezamos a especular. Y vos, suerte que somos un programa deportivo. Está picadito. No tenemos, claro. Dice Germán, che, está amplia, está entreverada, está parejita. Y Germán, van tres fechas, o sea. Germán me dice... No sé cuál es el asombro que te va a Germán me dice, Feni lleva 11. ¿Cuánto partido jugó? Y Feni, ¿cómo 11 puntos? No me van a calcular. No, lleva, ahí. Hablando en serio, lleva 7, Feni. Feni lleva 7 y tiene está con 3 partidos ya. 3. ¿Quién sí. Es que está con menos partidos? Defensor, porque defensor. Que jugó en... ¿Defensor? ¿Cuántos en puntos tiene Defensor? 6. ¿Defensor tiene 6? No, el que tiene menos partidos jugados. Sí. ¿Menos partidos jugados? Sí. Es Juventud que tiene un partido solo. No, pero lo mismo, que no juegue igual. Mirá, Germán. Juventud apuesta a la UEFA. O sea, no creo que en Fox, mañana en Fox Sports Central, Juanjo Buscalia diga, oh, pará. Wow, no da para hacer programa, me parece que Juventud tiene dos partidos menos campeonato. A mí me gustaría que, por ejemplo, dijera, claro. Están repasando, cosa que nunca dan, ¿no? La tabla de fútbol uruguayo dice, y el último, el que no ha sumado unidades, es Juventud de Las Piedras. Cabe aclarar que el equipo pedrense, sí, porque sí, aparte sí. Ya saben que es de Las Piedras, sí, sí. Es el equipo pedrense, jugó un solo partido. Che, yo lo primero que quiero decir es que Bengochea le está agarrando la mano al cuadro. ¿A de poquito. Digo mal con el Fito. Sí, sí, está complicado. Ustedes ven cosas que él no ve. Y él está buscando por otro lado que ustedes no lo ven. Vos querés decir que, por ejemplo, ¿qué es Germán? ¿Qué? Y que. A ver. Dale 6-7 fechas. Pero... ¡Él no quería refuerzo! Armó un cuadrazo. ¡Está chocando una Ferrari, Osvaldo! ¡Está chocando una Ferrari! Tomamos un paño frío. No empecemos con la batuta. Porque vos sos de la escuela de los que quieren sacar a Bengochea. Vos sos de la escuela de los Pai Donato. Sí. Vos sos de la escuela de los Federico Huizán. Vos sos de la escuela de todos esos que quieren sacar a Bengochea. Chicos, recordemos que sacó campeón de clausura con una murga a Peñarol. Y que va entre fechas recién, ¿no? Obvio. Claro, yo pienso lo mismo. Yo pienso, chicos, aparte, pongamos paño frío. Ojo, en la próxima nada más y nada menos que enfrenta al líder. Sí, tampoco se juega, tampoco juega contra el Barcelona de Messi, ¿no? Sí, pero, fe. Sí, pero un saludo a Rodrigo Ruiz, movilero de Tirando Paredes, que hace Nacional, que está escuchando, hincha de Fénix, que va líder. Saluda a Rodrigo. Claro, por supuesto, Rodrigo. ¿Vos? Tampoco me nombraste a Quique Wolf. Decirle a Rodrigo Ruiz que venga acá con nosotros. Pero me haces un silencio como que te estuviera escuchando a Quique Wolf, hijo de puta. Claro, recién arrancamos y me parás el programa a decirle un saludo a Rodrigo Ruiz. Sí, saludo, grande. Claro, Rodrigo Ruiz, pero pará, me hiciste paraste un silencio. Pará, que le está escuchando el hijo de Toto. Tenés tendencias homosexuales, ¿eh? Siempre con los machos, nunca la mina está escuchando, nunca. Nunca la Cami del Capo está escuchando. Bueno, y otra cosa que quiero decir. Que quiero saber que dijo Germán. No es fácil que la próxima cita sea con Rosario. Complicado. Porque Rosario tiene igual hoy por momentos. ¿Y Rosario? Igual por momentos se vio fútbol. Se vio lo que quiere plasmar de noche a la cancha. Yo lo veo bien a Peñarol. Ustedes están dando palo mal a Peñarol. Peñarol liga mal, boludo. Liga mal el fixture. Cuando liga mal. ¿Qué fixture, Adrián? Y no podés entrar a la tercera fecha que te metan Francini. Defensor es un equipo armado. El único que se aprovecha es porque tengo un sueño y no puedo más. Yo lo que te iba a decir, y cambiando de vereda, porque si hablas de Peñarol hay que hablar de Nacional, y si hablas de Nacional hay que hablar de Peñarol, así como los programas deportivos cuando presentan el libro de Peñarol, enseguida al lado está el de Nacional, claro. Y al revés también. De Barcional. Claro. Hay que hablar de este Barcional que... Si te ves una cosa, está pasando de ser Barcional a ser Perú. No, que juega lindo también, pero no, que lo gana. No, escuchame, ¿qué le pasó que habla en la conferencia de prensa, tira la boquita para el costado? ¿Quién? ¿El director técnico para hablar? Y tiene cositas de Tabaré. ¿De Tabaré? Y ya tiene el perfil. ¿Quién es el muchacho este que juega lateral derecho que no...? Estuve el gusto de conocerlo ayer. ¿Cómo es? No, pará. A veces es Chile Vera, un poquito más gordito. Es igual. Es Pilu Tabera. A mí que es uno de los seguridad que tiene. Yo ayer me pasó una cosa increíble. Le quise mandar un audio al Nico Mita. Y le digo, mirá, está acá, está Iván, y no me salió el nombre. No sé quién es. ¿Cómo es que yo? No sé. Arisa. Ariosa. Adiós. ¿Eh? Sí, pero juega bien. Es un pichón muy bueno. Adrián, juega todo bien. Así no se pasa. Así no podemos, chicos. Yo soy un serrucho caminando. No soy un serrucho, mirá. Elosa, todo bien. Estás cobrando 40 palos por mes y te pones como los otros. Escuchame a mí. A una época te bancaban en el Nacional, te daban plata para que hablaras bien de determinados jugadores. Hay que decirlo también. Hacía la de Ronchi, vos. Seferino Rodríguez cuando mandabas con aquella de Ronchi, no sé si iría. ¿Hacés esa? Cuando dabas con aquella de propio, no sé si iría. Otra, te pagaba la cena, ¿de verdad? ¿Y cómo se llamaba el boliche? El galleguito. No, el boliche de Pará. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, boliche de... Pablo Gar. A vos te depositan una plata en tu cuenta, y lo sabemos nosotros. Germán, date cuenta que le estás diciendo, no, juega bien. Preguntale por cualquier jugador de Nacional, mirá. Preguntale. ¿Es Polenta? ¿Es Polenta? ¿Es Dios? Es Pasarela, Lino. Malvino Rondú viene, mamita. Mamita Malvino, te lo devuelvo, bicho, y te hago. No, te no sea malo, va para adelante, no se escucha. Y pero ya sé. Una, pero pará, un vos. Un Barcional que viene de dos derrotas duras, pero ¿qué es el respaldo nacional? ¿Qué es la comodidad nacional? ¿Qué es el Somier? Peñarol. Claro. Nacional goza buena salud porque tiene a Peñarol. El Peñarol es loco por hacer esto. Se apoya así. Hoy era una locura. Hoy llegó el Francini. Era una locura por dejar punto. Era una locura. Bajaron del bondi. ¡Ah, hola! ¿Cómo andan? Vamos a dejar punto. La puta que los parió. ¡Qué hermosura! Germán dijo de plano. Somos locos por dejar punto. ¿Qué te reíste? ¿Comiste con el tanque? ¿Perdiste con el tanque? ¡No! ¡Te fuiste a estar perdido! ¡Rubio! ¡Yo estaba! Me casa gracia esa, la de dejar punto. Ah, claro, cuando vas a la cancha y ya sabes que venís, esto puto, voy a dejar punto acá. Pero pierde Nacional, claro. Y lo primero que piensa el hincha Peñarol, hoy perdemos un poco. Claro. Porque somos locos por perder puntos. Pero sí, sí. ¿Ganó el Tola? Pasa. ¿Te ganó el Tola? Pasa. Comimos con el Tola. Hoy no pude ir, vos, pero está. Pero sí, sí. una cagada. Increíble, porque después... La verdad, bueno, mal. ¿Sabes lo que tiene de bueno este Nacional? Segunda vez, ¿no? Que ustedes van a compartir. ¿Eh? Segunda vez. Sí, la otra vez ganamos, pero ganamos los puntos de por tema reglamentario, ¿no? Ustedes me están dejando pasar algo que yo dije ayer. ¿Qué? ¿De qué? Yo saqué a Peñarol. Lo de palabra de los... No. ¿Qué pasa? No, dale. ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Clarito, me acordaba a hoy. A Danubio Defensor. Son tres cuadros, son original. Tres cuadros, cuatro goles arriba de todo. Tres goles arriba de todo. Sos un visionario. Ya está. Es el Pai Donato, loco, por favor. El Nico me dijo, viste, para mi casa. Increíble. No, la verdad que lo de Nacional hoy... Pero el color, no sabes, mi pelaje. Ay, Adrián, por favor, anda a pasar tu color mañana, no me rompas la bola, Adrián. Yo también soy hincha nacional, Adrián, no jodas más. Arrancó el tipo arrancó la conferencia diciendo: yo no hablo de los árbitros, no sé cuánto, pero miren que no nos cobraron penal. Igual. Hoy vi el Facebook de Nacional, todo el mundo llorando por un penal. Igual hay que decirlo. Déjame decir esto. ¿Con qué moral, lo repito, hasta el hartazgo y hasta el cansancio, con qué moral el hincha de Nacional o el hincha de penal le puede reclamar con los árbitros? Jamás, toda la vida le robamos los cuadros chicos cuántas veces. No te cobran un penal y lloras como un nena. Yo no me sumo a eso, yo no estoy de acuerdo contigo. Robo descarado. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Los grandes han sido perjudicados sistemáticamente. ¿Eh? Y los jueces favorecen a los chicos. Con Nacional Rocha, todo el tiempo. Mirá, Rocha, todo mente, le mete la mano en el bolsillo Nacional. Mirá, sí. Le cobra un corne, pero que no era. ¡Un penal le cobró! Que Nacional, lo hizo. Pero pará, yo lo que quiero decir es que nos estamos cagando de la risa, estamos haciendo bobadita. Ah, lo gracioso. Hay gente que está evacuada. Está la gente del MIDE, hay refugios con los hinchas hoy. Nacional hoy inundó el Viera de fútbol. Este Barcional que tiene cosas del Barça. Chicos, hubo gente... El Anix. ¿Eh? El Anix. Desbordó el arroyo Miguelete. Nacional es la gitana de Barcelona. El Barça juega con la ciudad gitana. Pero vos... Escuchá pero, la cosa. No, pero ustedes Nacional intenta jugar bien y ustedes no lo están recordando. Bueno, yo también. Adrián, a ver, Adrián, y no cambio... Mi hermana se intenta vestir bien, está incomible, hija de puta. No, pero pará, yo quiero decirte algo. A mí me parece que, más allá que de repente... como dice Germán, el somier de Nacional hoy viene siendo Peña. El bálsamo. Claro, el bálsamo. Pero en realidad es este plantel de Nacional, por lo menos yo como hincha, creo que tiene mucho crédito. Si este Nacional no gana la apertura, no pasa nada. No se ganó la apertura y otra cosa. Sí, pero pará. Pero si este Nacional no gana la apertura y queda fuera de la Sudamericana, Daniel Richard. Sí. ¿Es fracaso? No. Daniel no, Richard. Bueno, de hecho es muy probable que quede fuera de la Sudamericana. Es muy probable. Y en la apertura ya te demostró que no está cuatro goles arriba de todos los cuadros, como dice Adrián. Daniel Richard, ¿tiene respaldo Nacional los jugadores o el nuevo cuerpo técnico? Los jugadores. Va a preguntar Nico. La pregunta de Nico Falcón. Daniel. Te escucho. Atentamente te escucho. Este Nacional, que seguramente va a ser muy difícil que dé vuelta a la serie. Sí. Va a ser un golpe muy duro, pero ¿cuál es el solven, la novemina de este Nacional? Al fin de semana juega Peñarol. Claro. Y pierde. El domingo Peñarol va a ganar un punto. ¿Entendés? Todo lo malo te lo soluciona Peñarol. ¿Y cuál? Es verdad. ¿Y cuál va a ser la novemina para los hinchas de Nacional? No. Las obras el nuevo Gran Parque Central. Esta semana seguramente. No, pero acá va a pasar algo que ustedes se dieron cuenta. Va a pasar el fin de semana. Este equipo de Feni le va a sacar puto Peñarol. Pues Feni y Vicky Feni. Tampoco estás descubriendo las polas. Tampoco estás invocando los cinco números del 5 de oro. Cualquiera le saca punto. No, y Nacional juega con los patas blancas, ¿no? Con Colonia. Sí, con el equipo de nuestro amigo Manta. Nacional. Y Sergio Leal. Juega acá. Y Sergio Leal, ¿no? En el parque. En el Gran Parque Central. Ahí va. Con Plaza Colonia. Liverpool Cerro. Mañana, Pablo, y es que Damián hace un móvil del estadio, ¿no? Ya sé el estadio, pero mañana... Los últimos detalles de las obras. Ojalá que llegue la ministra Muñoz, que se caiga con una tribuna. Dani, te paso una pregunta tipo de Terraja, más bien. Voy a una pregunta de Terraja. A ver. No te rompa mucho la abuela Forlán. Forlán se caiga en la plata, ¿no? Tomá, date, dejame quieto, se va y chalo, ¿no? No, si tú me mandas ya la guita que... No, pero no vas a la diferencia, Peñarol, Forlán ya hizo la chico, plata. Chico, esto es en serio. ¿Qué, vino gratis? Esto es en serio, va a tres fechas. Claro. Tres fechas va. Si me decís que van siete fechas. Si me decís que van siete fechas y lleva tres puntos, sí, seguramente se va a querer a la mierda. Van tres fechas, no creo que sea. No, pero de ninguna manera. ¿Cómo que vos te parece que el tipo, después de la trayectoria que tuvo, va a hacer un desplante de eso? No existe. ¿No es como el colombiano Valdés? Nacional. A ver, hay un tema. Acá no es que no sabe dónde viene, ¿no? ¿Cómo sacaste al colombiano Valdés? ¿De dónde lo trajiste? Porque estaba mirando... ¿Cómo te acordaste que jugó el colombiano Valdés Nacional? Porque estaba mirando YouTube porque me encanta Teis Sport. A mí, fútbol uruguayo por... Oye, en una imagen que un gol pirista que estaba yo en el Francini, miro a Forlán a lo último del partido, estaba mirando a Piri. ¿Viste cuando están estudiando un cuerpo, lo de medicina? Sí. O llevan algo en el latu, algún experimento raro, y miran raro. Lo miraba raro, no entendía nada. Le habrá dicho, ¿existe esta gente así? ¿Por qué no? Claro, porque yo le vi tirar claro. Un corner. Yo le tiré un corner a Forlán y dije, este tipo tiró un corner. Claro. Lo mejor es mirar para atrás y la gente... Increíble, ¿no? ¿Te imaginas si era? No, que aparte le pasó arrimarse a la tribuna donde no había gente, en la cancha de Defensor, y una tribuna no había gente, Forlán dice, po... Ya está. Bueno, para, pero vamos, me vine a retirar, para, estamos dejar, de acuerdo. Vamos a dejar de, ¿no? Vamos a dejar de subestimar el fútbol uruguayo. O sea, acá vino Muñeco Gallardo también. Un grande fútbol. A retirarse. Pará. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Porque más que vino la silla de ruedas. No, a retirarse vino. Como hacen todos. Hay que decir la verdad. En una época, los cuadros grandes ganaban con la camiseta. Sí. Y lo respetaban muchísimo. Claro. Hoy por hoy ya no los respeta. No, no te claro, respeta nadie. Te juegan igual, hay un cuadro que te respete. Pero no salían del estadio. Sí. ¿Qué más? ¿Por qué son paguachos? ¿En los bailes se gana con la camiseta? Ah, yo creo que sí. Vamos a preguntarle al jugador chumbo que sí, claro, ya tenemos un jugador chumbo. Vamos a tener dos jugadores chumbos, tres jugadores. Vamos a meter la ratito que si no entra todo. Señores, hoy fue triunfo del equipo de Defensor Sporting en su casa, en la gran victoria ante Peñarol. Y loco por el fútbol ya trabajó en la producción y tiene a este jugador de nombre Felipe que va a hablar con nosotros y que tiene la presentación de Claro para la presentación del jugador chumbo el primero de la noche. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Pasan 20 minutos de las 12, ¿cómo estamos con las notas? Viernes y cuarto y 18 en este momento son 12 y 20. Vamos a recibir a Federico, ¿qué jugador Federico? Felipe. Felipe González. Felipe Rodríguez, Adrián. No, Felipe González, el presidente de España que sale el lunes. Ahí va. Ahí va. ¿Qué dice Felipe? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No me acordaba, ¿no? No sabe nada. No sabe nada, vos sabés que tenemos un problema. Tira facha, es uno medio... Sí, tiene una facha vara. Yo fui con una de mis... Aparte tiene pinta yankee, no le aceptaba la selección, no sé por qué. ¿Qué juega este zurdito, papá? ¿Fue que le metió el pase cruzado a Lozano? Sí. ¡Papá! Sí. ¡Qué que lo parió, mamá! ¿Viste cómo sabemos? Metí un caño que sabés qué. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, tranquilo. Hablando de este defensor, ¿no? Del defensor de Tejera que se viene totalmente renovado. ¿Renovado por qué? Y viste que viene ahora como así con brillos de campeón. ¿Ya lo ves? ¿Viste cuando sale el equipo por el túnel, por la manga? Que vos ves que tiene ese brillo de campeón. Bueno, el defensor está así. Está bueno, ojalá lo tengamos, sí. Va poco recién, falta mucho. No, pero yo veo un equipo con dinámica, un equipo joven, que hoy en día tener un equipo joven es difícil, porque generalmente los planteles, Daniel, se venden, sí. Y no quedan jugadores jóvenes. Está no. Bien, pero el defensor tiene una mezcla de gente de experiencia. Entre experiencia y juventud. Claro, entre experiencia y juventud. No, está bárbaro el defensor, juega rápido. Yo la verdad que vos, un Matías Cardacho, yo lo vi jugar hoy, y le dije a un amigo, el lugar de Guri jugaba la risa, entre otras cosas que le dije. Bueno, y vos en lo personal estás muy bien, porque llegás del tanque, llegás a un equipo como defensor, a un equipo que siempre tiene aspiraciones de campeonato, y te encontrás con esta realidad. Sí, muy contento porque, bueno, llegar a defensor es llegar a un cuadro grande, que pelea cosas, que juega copas internacionales, y la verdad que me he adaptado bastante bien. Y uno mira la tabla de posiciones, Felipe, y dice, bueno, está... El puntero, como nos gusta decir ahora, virtual, es defensor, porque es el puntero en tabla perdida, jugó dos, ganó los dos, todavía no ha dejado unidades. Sí, todavía no, Ahora estamos concentrando acá en el cuarto, están haciendo cualquier cosa. ¿Con quién está? A ver. Y acá está Facundo Castro, mamá, que se está bajando el pantalón en este momento. ¡No! Sacale la foto y ponle el Twitter. Sí, lo voy a tuitear. Después está el Zorro Suárez, que no te voy a decir lo que ¿el Zorro Suárez teniendo, que se hizo corto de pelo para plancha de campeonato? No, no, pero se va a la guerra lo que pasa. Pasó por el Army. Che, Felipe, ¿es verdad que el único que no concentre con ustedes es Landy Flerkin, que lo tiene en una casa de salud? ¿No? Está viejito. Yo creo que hasta ahora yo estaba durmiendo, así que puedo decir cualquier cosa. ¿Qué? Pero das crédito que se encaja de café con leche y con sopa de pan adentro ahí con el Goofy y se manda al sobre, ¿o no? No, un fenómeno, el Andy ya debe estar durmiendo, sí. Vos, pero entró sí, para reforzar, sí, ahí, a hacer una línea de 5. Está hecho un guacho el Andy Flerkin, no, vos. Joder, corre, sí, está, parece de 20 años. Pegó un pique sí, ahora, sí, que no, parecía que tuviera 20 años. ¿Qué? ¿Y increíble? Cuando jugaron allá en la altura también. Sí. Ah, la altura entró bastante bien también, o sea, entró a sacar todo lo que se venía al área. Felipe, ¿por dónde pasó hoy, por ejemplo, lo más inteligente o lo mejor de Defensor? No, yo creo que todo el equipo estuvo muy muy atento a lo que era Peñarol, ¿no? Porque sabíamos que venían con el mismo objetivo que nosotros, que ganar el partido, pero creo que en el segundo tiempo cuando jugamos la pelota para afuera, tratamos de buscar diagonales con los puntos, y eso fue fundamental para lograr los tres puntos. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés vos? 25. 25, pará, porque Mati recién me tiraba piques de tu carrera, y llevas unos cuantos equipos ya en el haber, y estuviste en Estados Unidos con posibilidad de nacionalizarte yankee y poder jugar por la selección, algo así. Sí, estaba allá, viví 8 años allá, y bueno, cuando me quitaron a la sub-20 no pude jugar por un tema de papeles, entonces me vine. ¿Y, claro, y te hubiese gustado así jugar por la selección de Estados Unidos? Y en ese momento sí, como estaba allá, ya hacía 8 años que estaba allá, me hubiese gustado, pero bueno, son realidades que uno tiene que vivir, y hoy por hoy ya no corre más. Sí, de jugar en Estados Unidos a jugar en el tanque, las realidades están a la vista, ¿no? Olvídate. Es brava esa. ¿Por qué pegaste la vuelta? No, más que nada porque no podía jugar allá. Tenía ganas de... No estaba desmotivado, eso me había sacado un poco de lo que era mi sueño de jugar allá, y bueno, me vine para acá y jugué 2 años en el interior primero. ¿Estudio allá o solamente deporte, o lo tenías que mezclar con laburo también? No, estudio, terminé el liceo y me vine. Tal, lo bueno que si venís a revalidar alguna materia, por ejemplo, si no es el fútbol, en el traductorado de inglés podés andar, por ejemplo. Sí, me queda un año y me recibo profe, así que... ¡Claro! ¡Olvídate! Ya venís con toda la escuela arriba. Escuchá, ya podés hacer paro ahora. No, pero aparte es un club, boludo. Habla español y inglés, hay un par de jugadores que no hablan ni español. aparte... Marcá la diferencia. Ah, pará. Dos idiomas y algunos que no hablan ni uno. Al huevo Gonzalo, por ejemplo, le tenés que enseñar primero español y después inglés. Claro. Es que viste que huevo Gonzalo es un ñeri bárbaro. Al huevo ya le tiré un pique igual. Me imagino... Te genera pena del español, si no te pega. O sea, a mí pega, o sea, no. Huevo, tiene una pinta Juan Tejera que tiene la caja de casino, cigarro siempre, casino. Obvio. Tiene una caja de casino, ¿no? Sí, ¿qué va a fumar? Me va a la bola. Hoy me di una piña en el pecho antes del partido. No sé, tiene pinta de malo, sí. No, estaba tirado en sanidad yo y estábamos mirando justo el partido de Nacional con Wander. Y no sé, me preguntó qué tenía, le dije, no, me duele la cabeza, me pegó una piña en el pecho. Como para arrancar, me decía, ahora te duele el pecho, olvídate del dolor de cabeza. No, me mató. ¿Vos, Felipe, vos estás en pareja? Sí, más o menos. Ah, porque te iba a decir. ¿Cómo es eso? Estás picando por todos lados. Siguiente pregunta. Estás comiendo como arroz. Claro, te estás sacando punta. La llevas para tu casita para acá. La tenés en carne viva, la bicha. No te queda nada. Está para preguntarle cómo era el levante de Estados Unidos, ¿no? Porque, como viste la película humorística, que generalmente van a la escuela y están todas las minas que están divididas. Claro. Es tal cual. ¿Sí? Sí. ¿Se picoteó? ¿Cómo vinimos? Bastante. En la tabla esa, ¿viste que los hombres cuando somos jóvenes tenemos esa tabla que vamos anotando todo lo que tiramos, ¿no? Vamos anotando todo. Aparte, ¿cómo viniste con la tabla esa? No, me vine con un par de números arriba. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Sabés a quién se parece este? Al que juega al River, creo que está en Independiente ahora, el Facha Ferreira. Pero es argentino. ¡Zurdito! ¡Sí, señor! ¡Dame lo mate, porque esto no entiende nada! ¡Es zurdito este que le pega! ¡Tira fruta! ¡Le pega, es un infierno! ¡Creo que está Tigre ahora! ¡Está Rafael ahora! ¡Es Rafael! ¡Sabía cómo sabemos también! ¡Para que no pasé de River! ¡Rafael y dónde! Es zurdo, zurdo como vos, así. Sí, sí, el Maleo Ferreira. ¿Ese es? Pará, ¿es para Maleo? El Pacha Ferreira está en Liverpool. No, el Pacha Ferreira. ¿Cómo pará, Felipe? Pero yo te decía por el tema de la parcialidad de la parte femenina de Defensor, que está... De pie, está, señor. Está muy bien, de pie. Muy bien. Siguiente. Mirá, mirá, no, escuchame, bien, Felipe. A ver, es comparado, sencillo. Mirá, comparado a lo que era el la tanque. Tribuna del tanque, era, claro. Eran 20, 17 dirigentes y 3 mirá. Mujeres. El tanque aparte, la se parecía a Varela. Claro. Y la mujer es la que tenía menos de 70, ¿sabes? Claro. Qué bravo. No, no. Y hay un temita, Felipe, que no es menor. En la tribuna esa, no solamente que pueda haber alguna chica que esté a tu gusto y que sea linda, sino que también puede haber alguna que esté en alguna posición que te pueda dar una manito también. No, vamos, si no termina la carrera del fútbol. Que si dejo el fútbol puedo tener algo ahí. Sí, papá con empresa. Alguna vieja con plata. Yo vi un par de... Hay que atacar bien. Yo vi un par de veterana hoy. ¿Había veterana? ¿Para qué? Había una que estaba macabra de fea, pero tenía pinta que tenía plata. Yo le pongo los lentes. Vos, le hago mano en el shopping, le pongo los lentes. Solo digo que ciega. Pará, yo me mataba a una vieja una vuelta. Era parecida al Corero de Corea. Tenía un Chevy. Para mí era. Una Ferrari. Para mí era un Audi. Me voy a tener que echar un partido para, claro, mirarlo, Felipe, para mirarlo afuera. Escuchame, hablando del partido, ¿no? Este. Sí. A ver, está el tema ahí, a ver, ¿cómo ser políticamente correcto? El tema este de que, bueno, de que enfrente tenés a Forlán, ¿ah? Y vos decís, vos está acá, somos todos parejos, nadie se quiere sacar una foto con Forlán, acá hay que marcarlo, es uno más dentro de la cancha, pero para el jugador de fútbol, y para uno que no es jugador de fútbol, mucho más todavía, y adentro de la cancha está Forlán, o sea, está la media estrella. Sí, cuando antes de arrancar el partido yo me arrimé a saludarlo, la verdad. Claro. Es un ídolo, ¿no? Tenerlo ahí enfrente, jugar contra él. Fue algo muy lindo, especial para mí, pero una vez que arranca el partido, si hay que arrimárselo, se lo ha arrimado. ¿El loco dentro de la cancha qué onda? No, normal. Lo digo con el rival, o sea, no, tranquilo. Bien. Sí, ¿no? Respetuoso, un fenómeno, un señor con todas las letras. Escúchame, no, Felipe, hablando que... Se quejó en una, el zorro lo arrimó en una y le quedó protestando, pero está, sí. El zorro, ¿viste lo que es el zorro? Le pega todo lo que se mueve. Le dijeron... Duerme al lado mío acá y me pega patada. La cama tiene canillera, boludo. Escuchame, sí, no. Felipe, te preguntamos todo esto porque es lo más cerca que hemos estado nosotros de Forlán, ¿viste? O sea, no hay chance que nos atienda un día a las 12 de la noche, entonces lo más cerca que estamos es cuando hablamos con algún jugador que juega con él, ¿viste? Porque si no, la verdad, tenemos poca posibilidad de poder hablar con Forlán. Hablando porque fútbol, este equipo está fuerte, en serio. Para mí, define el campeonato y ojo la copa. Si pasan contra ¿quién te está jugando ahora? Contra Universitario de Perú, ¿no? Universitario de Perú. Si no, y pasamos, toca Belgrano o Lanús. Claro. Ahí se pone linda. Ahí Córdoba y Terriles Mina también. Está lindo. Córdoba está lindo. Algún Fernet que otro. Sí, sí, olvidate. Sí. Bueno, Guri, no te vamos a despedir así nomás con las manos vacías, ¿no? Porque ya la vamos a dejar. No. Está linda la charla. Tenemos otro, por favor. Y decirle, pará, Felipe, escuchame una cosa. Te escucho. ¿Viste el fin de semana que viene? Aparte que concentrado. ¿Fin de semana que viene? No joda. Ah, sos hincha de Danubio. Sí, no joda. A morir. Bueno. ¿Está, amigo? ¿Estamos? Vamos arriba. No pasa nada. No pasa nada. Como hoy. No, se tienen que cuidar para la copa. Mirá que el fin de semana que viene van a la caldera, ¿eh? No, me va a gustar. Sí. Le voy a presentar con muchas ganas el amigo Felipe. Felipe, te está hablando la voz oficial, claro, de Jardines, la voz del estadio, claro, de Jardines. No, ¿en serio? Sí. Bueno. ¿Cómo lo presentamos? Pará, tirame la marcha. Poneme la defensor. Sube la marcha. No, no seas malo. Dale, vos, puto, dale, vos. Esto es Defensor, puto. Número 18 en el equipo Defensor Sporting, Felipe Rodríguez. ¡Felipe! Tarjeta roja. No, Felipe. Uno me dijo Federico, el otro me dijo la número 18, con la 16. Ah, no pasa, no, 16, no, lo tengo bien acá, lo tengo bien, no fui firma yo. No pasa nada, no pasa vos, nada. Vamos arriba. A ver, Felipe, el número de México. Pero ya está. La forma y el aspecto del tipo, tipita de cheto este. No. Así que los premios, vamos con los premios, no te vas con las manos vacías, Felipe. Pará, me pusieron un tema acá en el cuarto. Pasalo con el zorro, con alguno ahí. No, ¿te paso con el zorro? Sí, vale, dale, dale, dale. Si los hay. ¿Dónde fue a buscar? Sí. ¿Qué tenés? Pero es un buen ambiente. El mejor lateral del fútbol uruguayo, papá. El zorro. ¿Verdad? Zorro, el mejor lateral del fútbol uruguayo. Despegá a todo lo que se mueva. Despegaste a Forlán. Despegaste a Forlán, hijo de puta. No, no. Te van a matar. No, no, él fue el que me pegó a mí. Sí. Dejate de joder eso. Le dijiste. Está en las cámaras. Hacete mi corte de pelo, le dijiste. Vos, lo que decís que están concentrados, lo que garpa meter noche hoy, lo que garpaba, zorrito. No. Qué lástima, ¿no? Descansar después. Sí, claro, pero si tuviéramos la posibilidad, garpaba muchísimo esta noche. Profesional. Son profesionales, ahora salí de noche y los encontraba todos. Y lo primero que te dicen es, vos, nunca me viste. Yo la última, vos, la última vez que fui a Sabachi, tenía una pelota para arriba, saltaban todos de cabeza. Es una locura. Le mandaste un centro de baño. Pasaba la segunda barra. Zorrito, le pega una cosita al Lozano ese, mamá. ¡Pah! No, increíble. Brian, la verdad que... ¿Siempre fue igual? ¿Siempre igual? ¿Hizo gol así? Sí, la visionaria siempre practicaba, siempre, la verdad que antes y después. La verdad que el loco se lo merece. Mira que el zorro no sabe hablar. Yo vi que el curso de inglés va ahí. ¿Eh? El curso de inglés, porque el que estábamos hablando antes iba ahí. El profe, el Felipe. El profe de inglés, Felipe. ¿Hace inglés? Tiene una pinta de cheto el Felipe ese, vos, zorro. No fue a la escuela el Felipe. No fue a la escuela, se dice que hace inglés. Escuchá una cosa, dice que llegan a todas las minas ahí en Puta Carreta. No. Dijo él. ¿Vos? Acá el que gana es el Mauro. Mauro Arrambar. El Mauro Arrambar. Y está acá al lado mío. Pasó el Mauro. Pará que tengo. Sacame un mito de verdad, zorro. Pero todo, está rompiendo todo acá. Zorro. ¿Te acordás del viaje de la Sub-20 cuando fueron al Mundial, verdad? Pará que ya te paso, pará. Pará, porque se pasa el teléfono del otro y nos van a volver loco. Hola, pará que Mauro me instituyó el... Siento la misma voz, aparte. Sí, claro. Ahora sí, dale. ¡Zorro! ¡Soto y Jackie! Pará que te va a preguntar algo Matías. Bueno. ¿Quién habla ahí? ¿Zorro o Mauro? Habla de Zorro. Ah, Zorro, escuchame una cosa. Sí. ¿Te acordás del Mundial, el Mundial Sub-20, ¿no? Que fueron a Australia. Sí. ¿Es verdad que visitaron una playa ustedes? Pará, ¿Australia? ¿Mandaste? ¿Nueva Zelanda? Sí, ahí va. No, Zelanda. Está al lado, tampoco. ¿Es verdad que visitaron una playa usted? No. ¿No fue a ninguna playa? Sí, no. ¿No? Sí, claro. Fue, con todo. Con el Rafa, fueron con el... Con la Rafa... Rafa Fernández. No. Verga se llamaba la playa. No. No fuimos. La playa pija era. La playa pija. Vi la playa para la pija, ¿verdad? Sí, claro, sí. Zorrito, ¿verdad, boludo? Si te quiero usted allá. Es que hizo es verdad, salí de Zorro. Estaban en la pija el día que lo llamamos. Estamos tomando solo en la pija. Es verdad. Es puta, boludo. Es puta, buscada. Es verdad. Ese estaba lleno. Después era una chota la playa. No, estaba de hilo. Dice que levantamos una mina y vamos a tomar mate y nos sentamos la pija. Vos, escuchame, ¿está Arrambarri ahí? Sí. Está Mauro, dale. Pasamos una Mauro. Mauro, ¿quién habla contigo? ¿Quién habla contigo? Dice, esto está bien. Estamos dentro de la concentración de defensor, ¿no? Estamos metidos adentro. Pero falta el técnico. Soy claro. Qué lástima que está durmiendo. El técnico. No, que está durmiendo Flerky, ¿no? Que ya es viejito. Es un crao. Estaría por aquí. Nico está armando uno. Hola. ¿No llegará? Mauro. Esto juega, esto es Rampar. Este es el Rampar del fútbol uruguayo. ¿Qué jugador? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo? ¿Qué te crees, Ramos, durmiendo? ¿Eh? ¿Pero no puedes dormir con eso que estás al lado? Está loco, es posible, no nada. Vos, qué partido tuyo hoy, Bueno, grosso. Acá, te voy a contar una cosa. El zorrito, ¿sabes lo que dijo? Posta, sí. Que te cagaste con Piri. Te metió dos planchazos y te dijo, afuera te rompo dos. Está loco, para mí. Ah, pará, acomodate un poco porque no te escucho nada. Que está grandísimo, digo ese. Está loco. Tiene cara de malo. Y le gusta presionar. Es negro, tiene cara de malo. Y es grande. Nada, imposible. Olvidate. No, está loco. ¿Cómo está la máquina, La máquina violeta. Bien, ahí estamos marchando, por ahora. Va saliendo todo lindo. Aparte, con los dos chips, ¿verdad? Con el chip de la Copa y el de campeonato Apertura, ¿no? Sí. La verdad que por ahora no está yendo lindo en la competencia, esperemos seguir. ¿Cuál es el secreto del técnico? Juan Tejera. No sabía el nombre. Se llama el técnico. El técnico llama. ¿Cuál es el secreto de Marcelo Tejera? Juan, boludo. Jubiliario antes, por lo menos. Antes vení jubiliario, Adrián. Buscame en el diario del país, vos. Pará, dejame decir una cosa, Mauro. Después que ganar el Iti. Pará, escuchame, dejame decir algo, Mauro. Adrián te escucha, la aporto el día. Te escucho a la 25, te escucha a la Gran Deportiva y no sabe el nombre del técnico defensor. ¿Para qué lo escuchaba? Vos, Mauro, nos dijo el zorro. Sí. Y Felipe, porque le estábamos preguntando por la parcialidad por el lado femenino, el, sí, claro, lo que es Defensor Sporting, que viene muy bien, ¿no? Sí. Y nos dijeron, el que gana abierto es Mau, es sí. Mauro, dijeron. No. Sí, señor, hágase cargo. No. Dicen que está robado en ese rubro. No, está loco. ¿Pero vos estás soltero? Sí. Sí, al lado de ellos, no. Impresionante. Soy chiquito. Bueno. ¿Sabés qué tiene pinta que gana, mami? El chiquito taburete debe ser el Foggy Luna. Fuji está casado, ya con la vida y todo. Ya tengo que sacar la camiseta y todo para mostrar. ¿Vos qué de la vida de mi amigo? Porque es mi amigo, en realidad es mi amigo, yo me mando WhatsApp con él. Nicolás Olivera, el Nico Olivera, el dueño de Defensor Sporting. Está acá él. Vos hablas con Nico, vos, si estás Nico, viste, habla con él. Está en el cuarto. No, ¿y quién le va a golpear la puerta del cuarto? Llámalo. Decirle que de loco por el está, fútbol. Pará, el Nico está ahí al lado de él. Sí. Es mi amigo, pasalo con Nico Olivera. Decirle que está hablando. ¿Para qué hablamos con todos estos? Si tenemos a Nico Olivera para hablar. Gato muerto, tenemos al Nico para hablar ahí. Capitán, no, yo me paro para con el Nico. Nico Olivera, olvídate. No jugó adelante, aviso por las dudas. Pero no jugó. Es negro chiquito. Sí, obvio. Es que jugó en Malasia. Es que ganó con Sarayeta con Tucutucu. Nico. Hola. ¡Nico! Se nos fue el Nico. ¡Ah, la puta! ¡Lo pesa antes que nos cantamos una mierda! ¿Pero para qué? Se fue al baño. Mientras la sacude, toma 3. Escuchá, si fue a mear, está parado la puerta del baño. Escuchame, pasame con Felipe así ya cerramos, dale. Ya estoy acá. Ah, gracias Felipe. Bueno, escuchá una cosa, gracias por este paseo. ¿Cómo? Gracias por demostrarnos que es un quilombo la concentración de Defensor. No. Que en realidad los jugadores se duermen tarde. Eso que no está cachina. Esto pasa post partido nada más. Claro, eso hoy es el día. Aparte alguien tenía que quedar como el Cachila acá. Sí, se extraña Cachila un poquito, claro. ¿No? Claro, se extraña. Qué hermosura Cachila, qué tipo que uno se ve reflejado en él, bo. Uno claro. Sería igual, bo. Qué hermosura, bo. Sí. Si hubiese jugado al fútbol, está despegado Cachila, está despegado. Sería una mezcla de Cachila con Eric Cantona. Y con el Chino Peralta. Hoy veía Chino Peralta. Qué hermosura, eso es lo que yo quiero para mis hijos, bo. Sí. Ojalá. Y Merquero como Maradona. ¡Vale! ¡No toma miedo! ¿Vos escuchabas Peralta al punto penal? Sí. Es un cura, boludo. Es el payonato, boludo. Escuchá una cosa, pará. Le dio vida a Gallardo, que es el tipo más bueno de la tierra, porque Gallardo esta cara de bueno tiene. Sí. Y no le respondió a Gallardo. Bueno, antes de despedirlo, vamos a decirle a Felipe que le queremos agradecer el gesto enorme que tuvo, habló con nuestro productor. Sí, y nos va a hacer llegar una remera de Defensor Sporting con su número. No era necesario. ¡Vale, Felipe! ¡Que ya va la ventapla! El hincha de Danubio lo usa para prender el fuego. No. El operador es hincha de Defensor Sporting. Felipe, mira, te juro en serio. Que no. Mirá, te juro en serio que soy incapaz de una cosa de esa. Pero de verdad. Arreglamos ahí y la mando, sí. Vale. Escucha un poquito. Lo vemos. De semana nos vemos jardines. Me voy a arrimar y te voy a saludar ahí. Bueno, dale. Felipe, haz esto. Vale. Poné la camiseta con Draypen. Con cariño, para dejarle espacio, nosotros le ponemos el nombre cualquiera para quedar bien con alguien y firmala. Una vuelta compramos, te voy a contar esto por esposa. Sí, contá. Compramos una con Germán que a la feria no se parecía, era trucha, pero. Imitación de Reebok. Era de Peñarol, era naranja la amarilla. No, marrón y amarilla. Y yo le puse con cariño Pablo de Cochea. La vieja la vino a buscar y vos sabés qué decía. Una vuelta, Felipe, me vas a contar esto. Una vuelta teníamos un avisador que eran banderines y banderas, ¿viste? Ah, sí. Y agarramos y le decíamos, pedí la bandera que quieras con la firma de tu ídolo. La gente te pedía, por ejemplo, por ponerte un caso, la gente te pedía, en aquel tiempo te digo, ¿no? El cacique Medina. Entonces vos, Lucho, te ganaste la camiseta, la bandera firmada. ¿Y cuándo la vengo a buscar? Vení a buscar el domingo que viene, agarramos la bandera nosotros con un indeleble, boludo, y le poníamos una firma así abajo y le poníamos cacique. Medio rápido, ¿viste? ¿Quién sabe cómo firma el cacique Medina? Es lo mismo, cuatro rayas y ya está. Tengo el celular, me acaban de mandar el celular de tijera, así que llamarlo. No, ella me mira, Felipe, vamos a decirle que tiene premios para llevarse, Felipe. Sí, señor. Sí. ¿El Nico volvió o no? No, Nico no volvió, se fue. Felipe, te va a estar llevando a la concentración, no te vas con las manos vacías por haber sido el jugador chumbo. Viste que no sos el chumbo porque lamentablemente la marca no está en este programa. Sí, no está. Sos el chumbo. Te vas a llevar un voucher para la casa de masajes Samantha. Yeah. Ahí la Paliza Sarabia. Es un voucher con 6 polvos. ¿Dobles? ¿Dobles? Sí. Déjame llevar al zorro conmigo. ¡Claro! No, pero pará. El zorro te agota la cuponera, papá. El zorro no lo lleva, está bravísimo. Y en casa de masaje la conoce seguro. Ya, el zorro sabe, sabe dónde queda, olvídate. Escuchá, no, no están incluidos los adicionales. No, no, no porque... ¿No? No, no, no porque... ¿El paraguas? No, Micaela... Micaela, Micaela, que es la cubana, sí. La operando una teta, no tiene. Y la otra, y la que te... tiene buen culo. Sí, y la otra, los preservativos llevalos vos, porque a veces no tiene la chica. Claro, está tirado. No, no, no, pero lo que sí es... No, vaya... el masaje a pelo, si no, no. Escuchame, boludo, escuchá. Vayan esta semana porque volvió Mica y Candy, que eran ex chabarón, sí, sí, están laburando ahí. ¿Qué se me dice? No, pero si me acuerdo panes te agarras hoy. Te hace novio McDonald's, boludo. Este que te pone, bueno, te pone solo para el siguiente. Vos. Llegás con 10 palos que se pinche igual, te que agarrar. Vos sabés que... Vos sabés que acá tenemos el operador que es hincha defensor y es loco por los puteretes. Y él le hace novia a la vez. La meretriz. No, eso es lo peor de todo. Las, las invita a McDonald's, todo. Todo, sí. Eso, sí, no, sí. Eso es lo peor de el otro día cayó acá a la radio. Y el teléfono y la gana de la vida. ¿Por qué cuando van a casar masaje le decía a la mina, esto es posta, le decís? Pero vos sabés que no, a los hombres no hace sentir importante. Pero pará, habla de la vida, toma algo y se siente importante. La mujer nunca te da bola, ¿viste? Llega a la casa, ya se quiere dormir. ¿Por qué le decís a la mina que sí? ¿Qué quería hablar de la vida? Salí acá, te dije. No, pero a la mina vos le decís, vos no tenés que trabajar de esto. Mirá la mina. Claro. Claro, y le encajás ese cuento. ¡La mina la tiene toda la gente! ¡La mina la tiene toda la vos porque jugás al fútbol, Felipe, pero por lo general si vamos a la casa de masaje decimos jugamos al fútbol, ¿para qué si te estás pagando? Es lo mismo. No, pero aparte es como dice Adrián, llega lo primero que le dice, vos no te merecés estar acá, pero pará, es mi laburo, flaco, o sea, yo no te digo vos que tenés que estar frente a un micrófono a la 1 de la mañana con un pelotudo. Claro, o yo no te digo que estás pagando para ponerla. Una vuelta fijo. Dejala trabajar, pa. Una vuelta fuimos, ¿te acordás? Sí, claro. Y la mina le digo, yo vino con mi primo que es argentino. Dame dos gambas que sea peruano. Dice, vengo con mi primo que hace karate. Y dice, mira, coge. Llega, que haga folclore igual. Qué bravo. Aparte está vos, Felipe, está divino porque viste que... Que pasan de a una, estás en la habitación y pasan de a una a salvarte y son 10, 15 cuando llegas. Cuando dijiste, ¿te gustó la primera cuando te fuiste a acordar el nombre? Le cajás el nombre. Y la mira, cuando se va, yo creo que entre ella va y un gordo, boludo. Vos, pero aparte. Aparte, entran con menos onda. Carla, hola. Sí. Marisa. No, lo voy a tener que invitar a todos acá. ¡Ah! ¡Ah! Pará. Todavía comiendo chicle. Hola, Carla. Hola, Andrea. Pues estoy igual. Allá por la ruta 5 en Juanico hay uno que se pone lindo, está invitado cuando quiera. No, vamos a morir a meter acá para rinar. A mí ya, yo no puedo entrar porque debo como dos palos ahí más o menos. No te puedo creer. ¿Quién se retira más rápido del ambiente? ¿La muda de Pando o Flerkin de Defensor? Es brava esa. Es buenísima. Claro. Son dos históricos. Tiene una pregunta para Punto Penal. Son dos históricos. Sandra Rodríguez. Punto Penal el domingo. ¿Quién se retira primero? ¿Quién es candidato a la Copa Libertadores? ¿Ya que solo la muda de Paco que se retire? Bueno, Ulises, le mandamos un abrazo, Felipe. Gracias por atendernos. Gracias por la banda a todos. Mandar un abrazo a la banda del Zorro. A la chica Carlacho que le mande saludos a la gente loco por el fútbol también, vos. Claro. Ah, vale. Y bueno, nada, estamos en contacto, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos por ahí, gracias por la buena onda. No, gracias a vos por la onda, chao. Vale, chao, chao. En nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. Hola, mami. ¿Cómo andás, Germán? Escúchame. ¿Escuchaste que hacemos reír? No joda. Somos graciosos. Y yo más, claro. Si escúchame, mamá. Que estamos para ganar. No, pero yo no salgo en Cirano, mamá. Menos mal que no hizo carnaval. La música de Babasónicos suena el loco por el fútbol, dedicado para nuestro amigo Damián. Juanjo. Yo me quedé con ganas de ver el fútbol, el pibe. ¿Lo qué? Ah, salió en su momento. Pero hay cosas que vamos. Hay cosas que son mucho más importantes que el fútbol, ¿no? No, y si aparte que de eso van a escuchar toda la semana, del 4, del 3, del 2, del 1. Aparte, nosotros que le vamos a decir, que estuve. Sí, que se me llamaba yo. No, que estuve o no. Cuidado, adelante. ¿Qué le dije? Marcelo. Cuando venís para. Una buena. Cuando... No está durmiendo ahí, pero ¿por qué no entras en Google? No me llamaste y no me duerma hoy. No es lo de él. Él para entrar te busca. Cosa, ¿no? Cuando vos en el celular ponés cosas raras de esas, obvio que todo. Sí, pues... hay que borrar el historial. Ahí. Vamos a decirle a la gente que hoy, después de la pausa, se viene la fecha cantada. ¡Ay, ay, ay! Tremenda fecha cantada. Y después se viene la moto del Toto, ¿eh? La moto del Toto. Así que a no dormirse porque cierra la web. Y seguramente, sí, él avisó que venía. Bueno, el loco por el fútbol no para, no tiene este frenesí así a esta hora de la madrugada, que la verdad a mí me impresiona. Y hablamos con Felipe Rodríguez porque fue figura, y también es momento ahora de hablar en el Montevideo Wanderers, ¿verdad? Vamos a hablar con Kevin Ramírez. El número 7 a mí. No me acuerdo qué número lleva en la espalda. 7. ¿El 7 lleva? El número 7 es el señor Kevin Ramírez. Bien, saludos. Y el número 8 es el número... Saludos porque es el jugador chumbo de banda, ¿no? Oh, qué zurda tiene este pibe. Ah, está salado. Sí, que le mandó saludos a la gente de Artigas, ¿puede ser? Hola, buenas noches. Se caga risa. Sí, se ríe antes. ¿Que estuviste escuchando algo o no? Estaba escuchando así el programa. Estábamos con los... Escuchá, ya sabes que vamos a hablar de pija y teta, entonces... Acá dispara. Somos como ponentes, a los dos minutos la pudimos. ¿Cómo va, Kevin? Mirá, para que vea, mirá, el nivel nuestro, escuchá. Un trapo, boludo. La novia mía. Mamá. ¿En qué andamos, Kevin? Nada, estamos acá con un compañero. Terminamos de comer un asado. Veo qué lindo. ¿En dónde están? ¿En la casa de alguno? Sí, en la casa de Martín Rivas. Qué lindo. Ah, ¿Y mañana entrenan ustedes? No, mañana tenemos. Qué lindo. Hoy seguramente metemos algo. Sí. Alguna cosita metemos. En el Toto, pero vamos a tomar algo. Hoy sale un... Claro, creo. No, van a salir, seguramente. Bon, vamos arriba. Kevin. Hoy se puede. Eso te ocurre. No, tranquilo, voy a descansar nomás. Hoy a Sabache se pone. Hoy sabemos que pone a Sabache. Dejate, yo juego en Wander, le gané a Nacional. ¿Sabes cómo meto a Sabache como un hombre? Olvidate, yo voy con la camiseta. La casa de Anita. Voy con la camiseta que jugué. Bueno, vos, Kevin, ¿qué partido te mandaste? Vos en lo personal y todo el equipo, ¿no? Sí, la verdad, un partidazo. En lo personal, por suerte, se dio. Saqué el jugador chumbo. Sí, te llevaste el jugador chumbo, ¿verdad? Y acá es el chumbo. Claro. Vos, la que cacheteás de entrada que te. En el primer tiempo, casi es un golazo, tipo Di María la hizo, sí, a la carrera la empalmó. Sí, pero ahí creo que era... Esa fue Colombino. No, fue él, que la tiró de zurda al primer palo de Conde. ¿Verdad? Sí. ¿Fue, no? Sí, ahora fue ese. ¿Quién fue el asesino que mete el centro de tres dedos para el segundo gol? Más terrible, ¿eh? Sí, traído, ¿lo viste? Sí, así, ¡pac! Me hizo acordar cuando yo jugaba al fútbol 5. Anda. ¿En las canchas de la barraca? No, ¿querías a nosotros? ¿Vos, Kevin, y vos llegaste este año a Wander? No, hace 2 años estoy en Wander. ¿Vos venís de dónde? De Artigas. No, de Rivera. No, una vergüenza, vos. Pará, es aberrante esto. Te digo algo. Lo pongo a todos que son compañeros míos de gimnasio. ¿A qué vamos a dar ese tema? ¿Vas al gimnasio con Daniel Richard? Sí, vamos. ¿A qué va Daniel? Porque no se le nota una mierda. No, lo está cagando. No, se sienta ahí nomás a hablar. Sí, por lo menos. Él hace contacto nomás, ¿no? ¿Qué? Sí. Él te habla de fútbol y te habla de cualquier otra mujer. ¿Sabes cómo les arengo a todos? Se saca cartel con la radio. ¡Ah, señor! Le rompe las pelotas. Claro, sí. ¿Podemos contarle la posta, Dani? Sí. Él es nuestro jefe, ¿viste? Sí, claro. Kevin, él es nuestro jefe. Nos caga a cara de perro. O sea, ¿sí? Trabajamos peor que los bolivianos acá. En la pausa los mando a coser campeones. Wow, Ulises, ¿y qué onda? Porque, a ver, me dicen, no, porque quieren mantener el estilo que ya traían. ¿El técnico que tienen ahora, más o menos, comparte la misma filosofía que se traía ya desde antes? Sí, la verdad que sí. Queremos seguir con el mismo juego, detenerla y nada, es eso. Ahora, se le fue una pieza importante, se le fue Albarracín, sí. y el equipo mantiene el nivel, ¿no? Y hoy lo plasmó contra Nacional. Eso está bueno, habla bien de ustedes, que se fue un jugador importantísimo y lo pudieron suplir. Y ahora lo que tenemos menos dientes para morder. Sí, sí, sí. Estaba bravo, ¿no? Estaba bravo la dentadura. Sí, pero no le va nada mal, ¿eh? No le va mal, ¿eh? No. Lo vimos bien acompañado. No, ¡sí, no, que viste! El efecto de usar la 10, ¿no? Claro. Lo que pensé, vos, estábamos hablando con Felipe Rodríguez, Kevin. El tema es así, vos tenés novia, vamos a hablar después con Martín, que Martín la tiene más clara, porque el tipo anda soltero y anda revoleándola para todos lados. ¿Pachero? Sí, los dos, y juegan al fútbol, son jóvenes, tienen todo. La tienen con maicena, la bicha. Los tengo entrenando a buen ritmo, los traigo al gimnasio. Kevin, ¿qué hay de cierto que dormís con un tanque de suero al costado inyectada ahí al tanque de suero la bicha? Porque la tenés que... Estás levantando mina como arroz. No, estoy en pareja. ¿Estás en pareja? Wow. ¿Vos, cómo? ¿Pero no, qué? ¿Vos, pero no vieron? ¿Por qué no siguen los pasos del Chino Peralta, un Diego Armando Maradona? ¿Eh? El pedazo que tiene está como el iPhone 6 Plus. Imagínate. Qué lindo. ¿Vos, lo consigo barato? Pinchado de cabezudo, imagínate. Lo consigo, vos, iPhone 6 Plus, como decís, barato, 320. De Panamá te lo traigo. Padre, está metiendo el celular al aire. Me quía yo mañana y te tri. Bueno, pero qué bien Wanda. La verdad que siguen los pasos del Pizero, ¿no? El Pizero era buen técnico también. El Pizero que te da. Es un hijo de Aria, boludo, era Pizero. El argumento que tenés. Está mal, el Pizero. Y no era Pizero, Aria. Tenía un restaurante. Parecían los Cataclaros. Parecían los Cataclaros, boludo, igualito. Al bueno. Son iguales, así que... No te confíes, si tengo una... Igualito tengo que atacar al bueno. La puta madre, queremos renovar los carnés después de periodista. No, por favor. Esta semana se renuevan los carnés de periodista. Sí, no, un desastre. Está muy mal, esta gente está muy mal. Oh, Kevin. Che, ¿para qué está este Wander, Kevin? Para campeón, olvídate. Sí, estamos para campeones. ¡Opa! Bueno, fuerte la declaración de Kevin. Lo dijiste vos, ¿no? Tuitealo. Termina campeonato eso, campeón. ¿Quién dijo eso? Martín. Martín Río. Ponelo en Twitter. Acá dice Martín, si hoy terminaba el campeonato salíamos campeones. Ya lo puse acá en el Twitter. ¿Cómo es la relación? Terminamos ahora, ¿no? Ya se terminó el campeonato. Ulises, ¿cómo es la relación con la barra de los vagabundos? Sabemos que es una barra pesada, es muy parecida a la 12 de Boca. Sí. ¿Qué onda ustedes con los vagabundos? No tenemos mucha relación porque somos muy pesados, la verdad. ¿Les van a pedir plata al estacionamiento? La verdad que nos van a pedir plata, nos van a pedir entrada, un poco de plata para comprar un asado, entonces son bravos. Nos entran en las prácticas, se pueden hacer definiciones con nosotros. ¿Vos, es cierto que te dice que va y te aprieta y te dice dame guita para el sure? Sí. ¿Dame guita para el geográfico? No, aparte el vagabundo... Claro, y aparte el joven hincha de Wander te cae con el buzo de Elio Fernández, ¿viste? Claro. Sí, pará, en serio, vamos a derribar un mito. Porque tanto hablamos de defensor, vos, Wander es el mismo nivel que defensor. Sí, está muy bien. Es gente muy cheta, de muy buen nivel. Cheto. Es cheto. Un poquito de rombo. Claro, ahí está, busito de rombo. Claro, Kevin, ahí en el plantel, ¿quién es el que dicen ustedes, vos, este no le gana a nadie, está bravísimo? ¿Cuál tenemos ahí que no la rema ni jugando al fútbol? El negro que trae la bola. Feo. El que trae la bola. Si vos. ¿Eh? Por feo. Sí. Por feito, el cangrejo. El cangrejo, ¿sabes? No, pará, ¿cómo se llama el morocho que parece J. Morales que entró hoy? Ese es el Santi Martínez. Santi Martínez. Después tenemos al Paiva, sin cuello. ¿Y Burián está de raro? No, Burián está despegado. Ya está casado, su nombre, padre, familia, ya. Sí, señor. Es un señor mayor, Burián, ¿no? Allá estaba nuestra mesa que ponía orden. ¿Sabés quién es un tipo serio? Tipo también este que juega atrás, bueno, que me prendió fuego un auto a mí. ¿Está ahí bueno o no? Gastón Bueno. Me prendió fuego un auto. ¿En serio? ¿En serio? En serio, Gastón Bueno aprendió a manejar contigo, ¿no? Yo tengo una academia de chofer y una vuelta estábamos dando clases, guacho, y no se le prende fuego un auto allá por el parque central. Sí, en serio, cuando juega el defensor. Contale mañana, vas a que se acuerda, Gastón. Sí. El martes cuando llegó a la partida le digo, vos andás quemando auto. Sí, un gol. Vos, Martín, y a vos te encontrás ahí cuando las papas quemaban, ¿no? Sí, entré de volante por izquierda y terminé jugando el lateral derecho. No, pero tuviste una ahí por derecha que llegaste al área. Sí, pero mi compañero acá, el jugador Chumo, no quiso que hiciera un gol. Era es egoísta, ¿no? Viste que en serio, viste que el goleador es egoísta. ¿Vos? No, joda, me quiso meter el pase entre línea ahí y justo creo que Poleta la sí. cortó. No cortó nada toda la tarde, pero... No cortó ni el agua, pero... Malvino sueña con ustedes, oye. No, con Kevin, conmigo no. ¿Sabés que juega bien en Wander? El 8 tiene pinta de plancha, pero tiene pinta que ring y ranga. A ver. ¿Cuál? Este es el mismo de los vagabundos. ¿Sabés de dónde? Mirá, Adrián Colombino, papá. Ese, de allá de la curva de Baronia. Ah, ranga y ranga. El Nieri, Claro, aparte, mirá, lo conozco desde que tiene 4 años. ¿El Nieri? No, es de una familia, es un crack, ¿verdad? Juega. Es un crack, ¿verdad? Aparte me lo huevo, bárbaro. ¿Cómo le pegó? Vos, estamos de acuerdo, vos te tocó estar en el banco, pero Kevin lo puede decir mejor. Hoy la defensa de la ciudad se tomó libre, ¿no? Sí, la verdad que sí, hoy no sé qué le pasó. Por el lateral derecho faltó poner un shopping nomás, porque sí. Era un paseo que una cosa... Y va uno de Wander, le pega una patada en el culo a uno todavía y no le sacan roja nada. Sí, y aparte me imagino lo que deben estar viviendo. Esta es una semana que se vive muy especial para ustedes, ¿verdad? Se viene el clásico con River. Con Carrasco de lente. Qué clasicún, ¿eh? Un clásico de las multitudes. No, está salado. No. Me imagino que se viene una semana antes, una semana después. Creo, no se sabe si van a jugar los otros partidos por el operativo policial. ¡Claro! ¡Olvídate! Yo te voy a contar algo porque lo tengo que decir. Hablamos con la producción, sale Carrasco en 20 minutos, dijo que el domingo a las 4. ¿Carrasco dijo eso? Sí, aguanta. Ahora, me imagino... Sí, que si quiere seguir... dirigiendo con lente que no sigue haciendo esa cosa porque lo vamos a invocar. Escuchame una cosa, me imagino que es el típico partido que sí, claro. Con River ese clásico que si no lo gana no pueden salir por una semana a la calle. Ah, no pueden salir por el Prado. El lunes no sé cómo vamos a entrenar, los vagabundos no. No, porque aparte en el Prado, ya en el Prado arrancaron las pintadas. Claro. Ya arrancaron las pintadas. Sí. Esto es Wander, así están, todas las esquinas. Hay que mandarle saludo al Martincho del Prado. Que... Bueno, acá me dicen... Y al Pachi, a Martín Rodríguez, que también siempre escucha Loco por el Fútbol, el hombre de Sintonía Bohemia. ¿Hablaron con él hoy? Lo saludamos nomás ahí. ¿Quién de ustedes jugó en Miramar? ¿Quién es de los dos? Yo, Kevin. Bueno, vos aprendiste con Carlos María Malare, aprendiste algo, ¿no? Sí, aprendí, sí, mucho. Vos, Ulises, por haber sido los jugadores chumbos de la noche, no se van a ir con las manos vacías, Son dos, Germán, sí. Doble. Para nosotros es un gusto porque es un aviso nuevo, es un canje. Ustedes se van a llevar una noche, van a salir en la camioneta con el de los Cantaclaros. De recorrida. Van a ir tablado. Con el Cantaclaro bueno, el otro no. El otro está en Canadá, ¿viste? El otro hay que verlo, ¿eh? Un fin de semana de recorrida a la camioneta de Cantaclaro. Sí, gentileza. Sí, la no gente, foto ni video, ¿no? De la gente de Violeta Ben Music. El dúo los Cantaclaros que a partir de ahora le van a llamar Zapato y Dillera. ¿Por qué? El compañero está adentro. Nosotros somos el dúo riverense. ¡Oh, es cierto! ¿Viven juntos ustedes? No vivimos juntos, pero somos tipo la típica pareja, ¿no? Claro, bueno. No, pero mirá. La gestota que nos pero escuchá una cosa. Una de la matina están juntos. Al gimnasio vienen juntos y van juntos. ¡Para! La casa de Adrián un poroto. Somos compañeros, papá. Somos compañeros. No. ¿Qué pasa si mañana el destino lo lleva por equipo diferente? Pues la vida es así. Y se encuentra en un clásico o algo. Está el abrazo eso de hermano, ¿no? Porque se puede cagar la patada, pero... Ustedes son amigos. Los parto al medio, muy bien. Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Hay que ver si me agarro también, ¿no? ¡Claro! Bueno, vos, ¿cuánto va el saludo para Loco por el Fútbol? Estamos olvidando. Yo les explico cómo es el tema del saludo. Después, lo tienen ahí en la foto de WhatsApp, que uno me dijo vos, mamadera, uno de ellos me dijo vos, mamadera, sacá esa foto de perfil de WhatsApp. El tuyo no es serio, Daniel. ¿Qué? Hay uno, a ustedes no voy a dar nombre, pero tiene una foto de Iván Alonso. Daniel, si sos el foto. Terrible, que entre los jugadores. Tengo la foto de Gabazo con el Loco por el Fútbol. Yo te voy a pasar la mía, después peor. me escriben, digo, ¿sabes qué me escribe Iván Alonso para felicitar el partido? No, era Daniel. Adrián tiene una foto con Abigail. Internándola. Y en la vuelta cuando fuimos a los premios Siri me saqué con Florencia Lavé. Sí, yo tengo una con Florencia Lavé. Nosotros tenemos con Danielito. Larga la foto. No terminaba la foto con Florencia. Está fea la flaca esa. Ah, es horrible. Vos, Ulises, en serio, personalmente le decimos algo. Sí. Florencia Lavé personalmente no vale dos cobres. No vale dos cobres, boludo. Va para acá, pero va a 30 mejores. Sí, olvidate. 30. Bueno. Así a la risa. Ulises, no se van a ir con las manos vacías porque Loco por el Fútbol tiene muchas cosas para entregarles. Entre ellas, recargo una de mis amigos del Salón Mavi de 20 pesos, 10 pesos para cada uno, el domingo que triplica, o sea que 30 pesos para cada uno, el domingo que viene, ¿está? O trae esta mensaje, ¿me suma? Olvídate, para mandar mensaje a la familia allá en Rivera. Si salimos campeones, venimos acá para la radio, ¿no? Eso ni hablar. No, obvio, eso sí, estamos ahí. Promesa. Muchachos, sabemos que andan para arriba y para abajo juntos, fachero los dos, deben levantar mina como arroz. Tengo 40 preservativos de esto de salud pública. De eso que te regalan en el hospital. Sí. Lo levanté. Toca anoche hay que usar 5. Sí, pero ¿sabes cómo te queda el millonada? Te queda, pues son duros como. Bueno, hablando de la marca de moda, ¿no? Como dijimos siempre, Ray-Ban. Sí, Lele, Kosciuco, Hugo Boss, ¿qué más? Dolce Gabbana. Un par de lentes de trucho de 150 pesos. Sí, no, el tachito verde no, este está parando en 8 de octubre. Urreta le dicen. Sí, antes que. Corre como arroz. Corre como loco. Ahora salió la cana que se comió 2 meses. Ahora está en Millán y. Se esconde en Gaboto a veces. Se esconde en Gaboto. Tenés que pedirse no a la carrera. Mi amigo Marcelo Llovera, corredor de seguros, le va a regalar una llave para cada uno de ustedes. Para el Loca se la va a asegurar en caso de perder la llave. 25 pesos para cada uno del reembolso de Marcelo Llovera, corredor de seguros. Y mi amigo de Pablo Gar, que ayer regaló una jarra eléctrica. Bueno, hoy va a estar regalando un yuco. Un yuco, así que siempre es necesario. Pablo Gar te regala un yuco. Bueno, así que quédate tranquilo. Un gusto hablar con ustedes y estamos en contacto. Y esto recién empieza. Pues en realidad vamos 3 fechas recién, ¿verdad? Sí, 3 fechas, recién arranca. Bueno, ganar la Nacional, ¿cuándo juegan con Peñarol ahora? El Peñarol es la fecha 13, creo. ¿Ya sumaron los 3 puntos ahí o no? Bueno, escúchame, en Rivera, ¿cómo viene la onda con Bengochea? Ustedes que son coterráneos. Esa es la fecha 13 de Peñarol el local. Y para esa fecha, Bengochea, yo estoy tomando mate ya hace rato. Al ritmo que va, lo van a ir a visitar allá. Está haciendo fete en Rivera. Bueno, Ulises, un abrazo grande, vos. Un abrazo, hermano. Bueno, un abrazo. Fuerte, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, Ulises. Locos por el Fútbol. Una semana antes de ahora de volver, estuvo en Punta del Diablo. Nos enteramos todas las cosas que pasa, ¿no? Son muchachos que beben. Bien, señores, seguimos a Loco por el Fútbol. Vamos a recordarle que Sida Acrílicos tiene goteros de acrílico para todas las todas las marcas de vehículos subliminados. Sublimados. Taza, no me corrija, pero no leo nada. Estampados de maderas, grabados a cortes y a láser. Creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico lo tenés ahí. Acrílicos, 20 años en plaza como manta. Diseñados calidad, Avenida Italia, 5065, esquina Gallinal, al lado de la Academia Malvincha, de paso lo ponemos. 12-113-6737, un saludo a Nico Falcón. 099. Parece, ¿te acordás que le reclamen de vaya ahí con la tortuga que hace? ¡Mudeo! 8-1, señores. ¡Qué manera de destrozarlo! Señoras y señores, Restó, Café, Pizzería y Parrilla, Las Cadenas. Los esperan 8 de octubre, esquina Pirineos. Hacé tu pedido a través del 2-513-8605 y también te invitamos a que conozcas los salones para eventos y fiestas que te ofrecen Las Cadenas. Restó, Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, 2-513-8605. Le decimos a la gente que después de la pausa se viene la fecha cantada, sí, y señor. También la moto del Tuto, está imperdible la de hoy. Acá me cuento sobre el Negro Tejera. Y un día Peñarol defensor en el estadio, sí. Había un doping y Chilaver fue al doping. Empezó los gritos y fue el Negro Tejera, lo paró, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? Está bravo. Pará. No, ¡Marcelo Llovira! ¡Qué horror! ¿No? Dale. Sí, ¿sabés clínica de golf? No. Ah, es increíble, olvídate. Odontología especializada, clínica de golf, ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de Punta Carreta. Excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestias, ¿dónde? Es fundamental. ¿En dónde? En clínica de golf, ahí en Boulevard Artigas, esquina Rambla de Punta Carreta. Clínica de golf, excelencia en el más alto nivel en odontología. El teléfono de Elvio González Pastelino es un fenómeno, está robado el Elvio, 2-711-8768. El Elvio Pastorino tiene más fiestas que los fatales. Elvio Pastorino que instaló la famosa frase: con Dori Pan, vuela hasta la torta. ¡Pasame la clave de Pizzería Venecia! ¡Va, Pizzería Venecia! Saluda al aire también al Piojo Rojas. Si llamás ahora al 2481-3150 no te va a atender nadie. Te, al aire dice... Llamás mañana, de seguro podés pedir las mejores pizzas, las mejores... ¿Cuál es el teléfono? En la Pizzería Venecia. 2481. En el corazón de la blanqueada. 3150. ¿Qué me iba a decir? Es que no se te escucha, porque... Al aire le dice el final del cumpleaños. ¿Cómo que no? Luis Alberto de Herrera, 3203, esquina Ullinoa, en el corazón de la blanqueada, Pizzería Venecia. ¿Viste? Sí. ¿Cómo? A él le dicen final de cumpleaños. ¿Por qué aparece la torta? Marcelo Llovira, corredor y asesor de seguros de los principales aseguradoras del mercado. Seguro que te consiguen los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter, en @ Marcelo Llovira, o en Facebook, seguro... Marcelo Llovera, o al celular 094-24-4065 de Marcelo. Marcelo Llovera. Terremoto en Chile, le dicen también. ¿Por qué? Se revuelca las minas. Ah. Señores, Roberto Russo, contabilidad, liquidación de sueldos, gestiones ante Banco de Seguro, BPS, DGI y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asociamiento laboral, trámites en general, en los teléfonos de Roberto Russo, 2403-1145 y 1146, el mail info@estudioruso.com.uy. El abrazo grande para la gente del estudio Roberto Russo y para Roberto Russo en particular. Y también el saludo para los amigos de Casa Agustina, que te esperan en Arena Grande 2284. Todos los juguetes, los mejores juguetes que vos querés para tu chico, Casa Agustina, Arena Grande 2284 y montón de artículos de bazar y de hogar. Casa Agustina, Arena Grande 2284, 2208-4571. Un besito grande para Marcela, Silvio, que está escuchando Loco por el Fútbol, también una diosa que escucha Loco por el Fútbol, dedicado el programa para Marcela también. El abrazo grande para Pablito Diotti y para la gente de Pablo Hogar. Pablo Hogar, que te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Pablo Hogar, 2320-2072 es el teléfono de la sucursal, que está en Avenida Lezica 5668, o si no, a la vuelta por la calle Garzón 1971, el teléfono 2321-7492, en Facebook Pablo Hogar, www.pablohogar.com.uy. En Pablo Hogar encontrás absolutamente de todo, pero cuando digo de todo, de todo. Desde una jarra eléctrica a una moto, de un somier a un plasma. Lo que necesites lo encontrás en Pablo Hogar. Gigante. Dos casas. Aluciné. Señores, la pausa, a la vuelta se viene la fecha cantada y después sí, la moto del Toto Loco por el Fútbol. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero claro, tenés que bancarte cambiar de número. Eso es rock. Pará, ni tanto. Ahora con WhatsApp es un toque. Lista de difusión, seleccionar todos los contactos. Chicos, este es mi nuevo número, agéndenlo. Carita de beso y listo. Teléfono nuevo, vida nueva. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, emblanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf, 2-711-8768. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o hacé tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo.

ya Bengochea está en carrera, trata de ganarle a Feli. Porque te traerá la fiera. Ganó el Villa Teresa, Vito Beato es un lujo, si lo agarran los del Mides, que lo llevan al refugio. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo de Salpicón. Cerro le ganó a Rentistas y Porta es la garantía, si no se corta la chapa. Va a quedar como Bastía. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo de Salpicón. Wander le ganó al Bolso 2-1 y fue a su casa el equipo de Munúa. ¡Qué! Tiene cositas del Barça. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo de Salpicón. Liverpool fue postergado, 12 tiros para ver. Juventus juega la copa. ¡Y Liverpool! ¡Liverpool juega la B! Esta se fue bien la fecha, la cantamos con amor, por eso todos decimos. ¿Qué? ¡Dale, chupón! Locos por el fútbol. Somos hoy, somos ahora. Una campaña en contra de la dignidad. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Muy bien, seguimos a los Copos de Fútbol. Señores, dedicado para nuestro amigo Iván, a la 1:25 de la noche, este tema del gran Gustavo Cerati, que nos está escuchando desde allá arriba, como mucha gente que se ha ido hace poco. Hoy se nos fue un grande, el gran Lito Silva de Peñarol. Danubio, ¿verdad? Gloria también del fútbol club. ¿De Peñarol, verdad? Sí, salió ahí. ¿Jugó de Peñarol también? Danubio, no. ¿Solo de Danubio? El Danubio de Peñarol. Bueno, muy bien. Oh, mal Diego Montiel, mal Diego Montiel acá en Twitter, que dice, se ríe, pone ja, ja, ja, ja, ja, tiene menos ritmo que Polente Malvino. O sea, estamos, porque recién empezó el campeonato. Claro, ah, estamos frío, aceptando, muchacho, estamos aceptando. Estamos aceptando la pretemporada. Ah, claro. Gercho, te mando un gran saludo a otra fiera, que tenés, gran Damián también. Sí, Damiancito, Damián Facarelli, que está, es un fenómeno, le mando un abrazo grande, un gran amigo. Martín Vanega dice, papá, el que no sabe lo que es la fecha cantada no se puede considerar oyente de locos. El abrazo grande para Martín. Pero Martín, la audiencia siempre se renueva. Señores, momento en que Locos por el Fútbol abre un paréntesis dentro de su espacio, porque va a incursionar en él un segmento que ya se ha ganado el cariño de la gente, porque además trae a un paerodista de raza, como es Donato, porque además siempre tiene un jugador de fútbol que en este espacio sí le habla, y nada más ni nada menos que comienza a sonar el Locos por el Fútbol en este momento, la presentación de la moto del Toto, que dice así. Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, ¿eh?, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Thank you. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, en este fútbol uruguayo, donde nada que uno diga está bien visto, parece que somos los malos de la película, los periodistas, 60 años de periodismo deportivo. Señores, les hablo de Portones PPA, Noble, conciso, calidad, ISO 9001, Los amigos de Sirte, 40 sabores distintos de Sirte, Sirte Bascolé, el que le gusta a Jorgito, Señores, una fecha de fútbol uruguayo apasionante, Los dos grandes, un desastre, los dos, un desastre, perdiendo puntos, la verdad que gastan platales, arrancamos el espacio de la moto del Toto, este espacio que lo hemos hecho pura y exclusivamente porque los futbolistas no quieren hablar conmigo después de que le di tremenda mano, al Cabecita Rodríguez, lo vendí al Benfica, ahora está brillando, en el Depor La Coruña por unas verdades que dije, no les gustó, a veces me crucificó, si Cristo resistió la cruz, yo resisto cualquier lado, el Toto, 60 años de periodismo deportivo, y hoy tengo el gusto, no quiero tener problemas contigo, bichito, mi querido Vichy, a mi productor le estoy hablando. Hoy te pedí la figura. Ah, no, escúchame una cosa. River ganó 2-0. El River del Tiki Tiki. Ganó, sí. ¿Y a quién te pedí? Te pedí a la figura de River. Pero está la selección, Santo. Bueno, te pedí a la otra figura entonces. Yo te di dos opciones. Te pedí a Santos. Y te pedí al Morrito. Al Morrito García. Sí. ¿Cómo andás, morro, querido? Sí, para poquito. No lo conseguimos, el morro. Bueno, la puta que te parió, gordo de mierda. Te pedí al morro García, no te pedí a Beckham. A ver si me entendés. El morro García vive acá en Piedra Blanca, ¿dónde vive? Bueno, pues tenemos otra figura. ¿A quién? Tire nombre, va a ver. El morro García. Sí. Richard Porta no está más. No. El Kili González. ¿Cómo andás, Kili? Ahora, no. Bueno, nene, ¿de verdad que estamos jugando a la adivinanza? ¿Qué te pensás que tengo 4 años? Pues ahora jugó en el fútbol internacional. ¿Eh? Y claro, ¿ustedes piensan que yo le traigo cualquier cosa? Vete que vos haces bien tu trabajo cuando querés. Sí, sin duda. Si quiere puede saludar al autor de un gol ayer, a Bruno Montelongo, ¿no? ¿Eh? Y bueno, ¿qué es lo que hay? Montelongo, ¿eh? A Montelongo. Dale, en serio, dale, tarado que no tengo todo el día. ¿A quién tenemos? Podría haber hecho un gol Robert Flores. ¿A quién tenemos? Montelongo. Bueno. Un fenómeno, tremendo jugador de fútbol. ¿Cómo anda, Brunito? Todo bien, ¿cómo anda, doctor? En este país. Ya veo que me tiene en cuenta. No, querido, la verdad que me sorprendió. La verdad que yo te quería como primera nota, pero este sinvergüenza que tengo de operador acá es una inmundicia, gordo de mierda, Te pedí a vos primero en Montelongo, me dijo, no vamos acá a hablar con el morro García. Me confundió, querido, ¿cómo anda? Todo bien, ¿cómo anda usted? En este país, Brunito, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos la tenés bien puesta. ¡Qué golazo, querido! Sí, no, uno llegué ahí por el medio y la empujé nomás, nada de otro mundo. Escuchame una cosa, querido, ¿cómo anda la familia, Todo bien, por suerte, ahora estamos todos descansando porque la verdad que... Me mataste con la hora, ¿no? La verdad que se me fue... Yo te la aguanto. Viste que se me fue larga. Como cuando te la da el morro, viste que se te va larga. Escuchame una cosa, querido. Me pasan la data acá, tengo apuntadito, Vos capaz que me vas a decir si es verdad o mentira. Un amigo tuyo. Sí, te puedo decir hasta quién te pasa la data. No vamos a dar nombre. A mí no me gusta dar nombre. Sí. Me dicen que Almada, te lo quiero preguntar a vos, te obligaba a tomar la sopa en la concentración, No, vos sabés que es verdad. ¿No te gusta la sopa, Montelongo? No, me encanta la sopa. ¿Y por qué te obligaba? Me obligaba a tomar la sopa con 40 grados de calor, una cosa de loca. No había para otra cosa, querido. En la altura. ¿Eh? No, una cosa increíble. Pero contame cómo fue eso. ¿En la altura en dónde? No, en el partido como contra Itagüí en Colombia. Perdimos 1-0 allá. Un calor, 40 grados mínimo, a la sombra. Y bueno, el día del partido se jugó a las 6 de la tarde y en el almuerzo ese, claro, no tomo nadie la sopa. Y claro, querido, con ese calor que va a tomar eso. Claro. ¿Pero qué estaba? ¿Pero qué está loco, Almada? Y al hombre, no, porque el tema de hidratación, no sé, digamos. Pero dame un gaito, le querido. Claro, un poquito de agua, yo qué sé, no sé, pero loco, el hombre quería sopa. Y bueno, está. ¿Qué crees? No, me quiso obligar, ¿no? Yo no la tomé la sopa. ¿Qué crees? Pero, ¿qué cosa? Los técnicos hoy por hoy, la verdad, hay gente que no está preparada, ¿eh? Lo decimos. ¿Vos estás estudiando, Brunito? Yo en este momento no, terminé el liceo. ¿Cómo que no estás estudiando, Bruno? Bueno, por favor, no me hagas rezongar, Bruno, te conozco de botija, ¿eh? El hecho que no nos veamos, Brunito, ¿eh? No quiere decir que nos seamos amigos. Dejate, joder, ¿cómo que no estás? Pero hace un curso, pero, dame, querido, ayer, ¿viste cuando uno no quiere estudiar? ¿Qué es lo que hace? Administración de empresas. Algún cursito. Claro, o sea, hace hotelería, lo que no... El típico que no quiere... Tienes que estudiar, Brunito, ¿eh? ¿Ya te compraste la casita? ¿Te compraste la casita, querido? ¿Eh? Sí, por suerte, sí, gracias a Dios. ¿Y después el autito? El autito después, claro. Me imagino que has comprado el autito antes que la casita, ¿eh? No, fue más o menos simultáneo igual, pero... No, ¿qué simultáneo? Viste, ya estás haciendo la cosa mal, Bruno. Mira que te hablé cuando era chico. En ese momento, por suerte, había para las dos cosas. Pero mira que te hablé cuando era chico, querido. Yo te llevaba lo del fútbol, Bruno. Contale a la gente, ¿eh? Te llevaba al nuevo amanecer, ¿eh? Este. No, viste, ahí ya le estás cerrando. Estoy confundido. ¿Dónde fue? Yo debuté en el Maestro. Claro, el maestro, bueno, estoy confundido. Y yo te llevaba al maestro, querido. Muy amigo de la familia Bruno, le cuento a la gente, ¿eh? Un viejo amigo de la familia, este. Brunito, un viejo amigo. Escúchame una cosa, querido. ¿Cómo carajo te vendieron al Milan? Vos sabés que eso habría que contar. Increíble, la puta, ¿eh? ¿Qué sos jugador de casa? No, se dieron cuenta antes y no me compraron. ¿Fuiste a préstamo, querido? Fui a préstamo, sí, bueno, estaba con un tema de lesiones, me tuve que volver. La del 30. ¿Viste cuando te... Bruno, escuchame una cosa, querido. ¿Viste cuando te encontrás con algún compañero tuyo de inferiores y te dice, no juego más porque me jodí la rodilla? Mentira. Sí, no, me pasa todo el tiempo, compañeros, rivales. Les cuesta decir que eran eran unos perros y que no llegaron. Y bueno, a veces el ego te mata. Escuchame una cosa, ¿qué referencia me das de Damián Frascarelli? Un viejo amigo, el parodista del arco, ¿qué referencia me das de él? No, pero ¿en qué sentido decimos? Yo tengo el WhatsApp activado, ¿sí? Y me llegan muchas cositas, y la verdad que me gustaría que digas algo de él también, ¿verdad? Para... No, digo, como persona, él es un amigo, a veces se equivoca, pero muy no, temperamental, es ¿no? Es un amigo y lo que pasa es que soluciona todo por la fuerza. El loco pulsa la piña. Sí, él lo soluciona todas las piñas, no las piñas. Vos, escuchame una cosa. ¿Te cascó alguna vez, Montelongo? ¿Te cascó, Frascarelli? Todas las concentraciones. Raro que no te haya llevado algún videito de eso. Sí, me mandó, sí. Tengo uno que está con mi yo rojo, hijo de puta. No, pero aparte si está con cartel conmigo. ¿Eh? Está con cartel conmigo, que agarre a otro. Que agarre a Taborda en ese momento. Estaba Taborda en ese yogón, porque este Frascarelli, estás escuchando, Garqueta. Tenías a Taborda y te garcaste. Bueno, esto que estoy diciendo ya es motivo de otra, ¿no? Me va a dar otra paliza, ¿no? Pero escuchame una cosa, querido, ¿cuánto pesas? ¿70 kilos? Yo peso 70 kilos. Y se ha servido porque... Son casi 85 kilos. ¿Por qué no le pega al morro que pesa 170, Ah, bueno, está fuera de peso también ahí. Escuchame una cosa, querido. ¿Cuál es el tema con el morro? ¿Qué le entra? ¿El flan con dulce, la concentración, el solo? ¿Qué tema? No lo maté al morro. Está más flaco. ¿Qué? ¿Más flaco? Está flaco y está rindiendo aparte. ¿Viste que está 3-3 de No, 3, es un fenómeno el morro, Pero, la cabecita. De taco, de volea, está completito. La cabecita, ¿no? Y bueno, se ve que está mejorando la cabecita. ¿No? Ahora, la cabecita tuya, ¿cómo estás? ¿En pareja? ¿En qué estás? Yo soy casado. Estás casadito, muy bien. Sí, con esa facha. Con esa facha, si no estabas casado, la tenías en carne viva, ¿no? Me tuve que casar, ¿qué crees que era? Qué increíble. No, pero. Pintón. Sos pintón, querido. No. ¿Y qué se queja? Para este que juega como en Feni, el lateral derecho. Claro. Estuvo un Peñarol, ¿cómo es que se llama? No, vos sabés que no sé, no me acuerdo. Me llama el petillo este que jugó en Liverpool también. Alve, escuchame. Si no sos pintón, vos que vas a decir que Alve. Juancito tiene lo suyo también. Escuchame una cosa, querido, ¿cómo te llevas con Carrasco? Bien. La verdad que él es como un padre futbolístico para mí, porque yo debuté con él y me acoplo bien a su idea y por suerte puedo rendir en los planteamientos de él. Bruno, querido, ¿vos tenés confianza con Carrasco? Depende no, porque... la normal, ¿no? Entre un técnico y ¿usted un... lo aprecian al hombre? Porque, sí, ¿cómo sí, lo van a dejar ir con los lentes negros eso al parque central, querido? Y bueno, pero... Dejate de joder. Perdieron ahí el partido, Bruno. Él tiene su estilo y eso habla de la personalidad también, ¿no? No, escuchame, ¿qué lo compro la feria de Titana Baja, los lentes? Vamos a hacerle una coleta, Bruno. No me detuve la calidad de los lentes. Brunito, no me quiero meter en tu bolsillo, ¿eh? Y la cabecita. Vos hiciste un pesito hiciste. Y bueno, gracias a Dios me dio para por lo menos comprar la casa y la casita. La casita. Los viejos tienen casita, ¿eh? Sí. ¿Le compramos la casita a los viejos? No, eso ya tenía la suya. Bueno, pero tendría que comprar una nueva, ¿eh? Bueno, pero... ¿Están estudiando los viejos? ¿Están estudiando? ¿Están estudiando? No, no estudia los viejos. ¿Cómo que no estudia? Bueno, no, un palito para los viejos también, ¿eh? Sí, hay que darle. Hay que estudiar, papá, hay que estudiar. Si no estudias, no se la vida, ¿eh? Hay que estudiar, carajo, los jugadores jóvenes, les digo, ¿eh? Que me están escuchando, ¿eh? De verdad. Tenés que estudiar. Escuchame una cosa, Brunito, ¿tenés sed de revancha en Peñarol, eh? Y no, obviamente que sería una linda posibilidad. Primero hay que demostrar en River que porque por ahí yo estoy marcado por el tema de las lesiones y eso. Pero estás volviendo al nivel, Brunito, te veo muy bien, querido. Bueno, por eso te decía, digo, hay que demostrar que se está volviendo al nivel en River para después empezar a ser observado por un equipo grande, ¿no? Y obviamente que en Peñarol yo fue poco. Ligaste mal ahí, querido. Ligaste muy mal, ¿eh? Es verdad, no tuve suerte ahí, pero bueno, está. La vida da revancha, querido. Si no, preguntale a Tavera, que hace 40 programas me está vendiendo el 5 oro que no sale. Y bueno, tu amigo Fracarelli está teniendo una revancha. Tiene revancha, pero Damián se debía venir, ¿no? Si la tuvo Damián, capaz que la presentó. Una gran actuación en el Ñublense, Juan. En el Ñublense. Mamita, querido. tampoco viene a jugar en Boca, ¿no? Que no, se deja no, romper no, la no, bola no. Para Caleri, ¿no? Escuchamos una cosa, querido. A ver cuando nos juntamos a tomar un café, Brunito. Cuando quieras, yo no, tenemos una charla pendiente. ¿Pero qué, a esta hora el café? Vos te enojaste conmigo cuando yo te critiqué, cuando estabas en Peñarol, Tengo un café pendiente. Ahora, yo te conozco de botija, El hecho de que no nos veamos, No quiere decir de que no seamos amigos, A ver cuando nos juntamos, Brunito, a jugar un play. ¿O quién? ¿Tenés play, Brunito? Al play no tengo rival. ¿Tenés? Bueno. Estás a secra, yo te agarro al FIFA 2015. No, pero... Te doy vuelta como una bola. 2016, Toto. ¿Y ya jugás al 2016? No juego todavía. ¿Y por qué no agarras un libro mientras estás jugando al PlayStation, querido? Te estoy diciendo que estuve. ¿Qué estás jugando al PlayStation? ¡Agarra un libro! ¿Vos sabés que no lo prendo yo? Lo prendo cuando viene amigo nomás. ¿Y en cuál sos cra? ¿En el FIFA 2016? Sí, en el FIFA ando bien. Bueno, vamos juntando un día, llevo a Jorgito, a mi nene, a jugar unos play ahí. El hecho de que no nos veamos, nos llama a Damián, Pero que se vista como un hombre cuando vaya, ¿Y de Gonzalo sabes algo de porra? Y Gonzalito Porra, otro sabandija que debe estar escuchando. Ese decía que era mi amigo, pero me encajó una patada lo del sábado pasado. ¿Ya se quedaron porque está Nacional y Gonzalo Porra? Está cambiado. ¿Vos? ¿Se mareó Gonzalo Porra? Se mareó, sí. No es el muchacho humilde. Vos sabés que yo lo que noto, y Gonzalito, un viejo amigo, yo conozco a la familia también, es un botija muy querible, es cuando estaba en River, no pegaba ni una patada, y ahora se hace el patrón Bermudo en la mitad de la cara. ¿Vos sabés que es al revés? ¿Vos sabés que es al revés? ¿Es al revés? Cuando él llegó a Nacional trancaba con la cabeza. ¿Y ahora? Y ahora distribuye. Ahora es habilidoso. Sí, hay que marcar la porra. Qué increíble, querido. Una cosa de loco. Vos, Brunito, ¿cuándo nos juntamos, querido? Mandale un saludo a la familia, que hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo no? Yo la verdad que te aprecio mucho, estás llegando a tu nivel, me pone muy contento. Yo que te conozco de botija, el hecho que no nos veamos, te repito, No quiere decir de que no seamos amigos. Sí. ¿Cuándo nos juntamos los cinco allá a hacer un asadito? Cuando quieran. Pero paguen ustedes, muchachos, porque yo la última que vez... Paguen ellos que están en cuadro grande. La última vez que te invité a un café, escuchame una cosa, la última pregunta. Sí. La selección. Sí. ¿Qué onda con Montelongo? No, digo... No, qué nada. Sos un excelente jugador, Brunito. Las ilusiones uno siempre las tiene, pero... Pero si retomás el nivel, tenés puesto, papá. Escuchame una cosa, juegan cada macabro la selección. Dejaste de joder. Son todos buenos jugadores. No, pero algunos no tanto. Algunos ni va a llevar más. Las selecciones, yo te canto la justa. Sí. Es una ilusión para todos. Desde el que debuta a los... Sí, para Malvino no creo que sea una ilusión. Sí, Malvino también. No, es que está loco, no, Malvino, dejate joder. Aparte Malvino está tremendo jugador, no sea mal. Dejate joder. Y bueno, está, así como te digo, ilusiones siempre hay, y bueno, como te digo, hay que seguir en el nivel para que se fijen en eso. Si Makichen tiene ilusiones, es una locura. Yo te puedo asegurar que todos tenemos ilusiones. Ah, pero Makichen no puede. Hasta vos debes haber tenido ilusiones. Yo en mi momento yo jugué al básquetbol, querido. ¿Viste? Vos sos un mocoso para faltarme el respeto en este momento. Me estás faltando el respeto, No, por favor, no me faltes el respeto, Bruno Montenegro, que yo todavía te iba para adelante. Yo te metí en Peñarol, Bueno, pero está, en serio. Escuchame una cosa, Montelongo, me calentaste. Iba a hablar con el maestro Tavares, no hablo nada. Habla, dale, tirale unas líneas. Pará, le voy a llamar. Tenés dos minutos para... Bueno, aguantaste hasta la 1:30, no voy a aguantar de un minuto. Me estás cagando a mentiras. No, en serio, está, querido. Está en el avión ahora. No, lo voy a llamar, lo tengo en línea directa, a ver si está conectado el WhatsApp. Bueno. Está conectado, justamente. Lo voy a llamar. Una llamada de WhatsApp. Llámelo, Toto. Pero, escúchame, si te meto en la selección, ¿qué hay para el Toto? Digo, está, capaz que hablamos con la Mutual. 15%. Si se puede rever la... No, porque a mí me mataron. La Mutual me mató con el tema de Cabecita Rodríguez. Bueno, yo no dije nada. Ahí te fuiste de Boca. Fue Boca y dije Boba. Dije tres pavas. Está bien, pero... Yo lo vi en Punta del Diablo. Podía haber perjudicado ahí, yo qué sé. Yo no dije nada cuando vi a Cachila Aldea Niebrado. Pará, dame un segundo. Estoy niebrado con dos negras. Pará, dame dos segunditos. ¿Qué? Llamando. Ay, mirá la música que tiene, maestro Tabás. Loco mía, rumba San Mamán. Oscar, ¿cómo estás, querido? No te iba a decir el Toto, claro, me tenés agendado. Escuchame una cosa, querido. Estoy hablando con Brunito. Sí, con Brunito Montelongo, de River, ¿eh? Golazo que hizo, ¿eh? ¿De qué te reís, maestro? Escuchame una cosa. Sí, lo tengo acá en línea, está en la moto del Toto. ¿Qué chances hay que vaya a la selección? Pero así, de una. Bueno, yo le comunico, quédate tranquilo. Ninguna, Bruno, pero... Pero vamos a hacer lo nuestro, querido. Yo te voy a dar para adelante todos los programas, querido. Yo le voy a convencer al maestro, pero tranquilo. Con fútbol y con magia, querido. Y sí. La verdad que te aprecio mucho el hecho de que no nos veamos, Brunito, ¿eh? Lo estudiaste bien, ¿eh? ¿Lo qué? Lo estudiaste bien al Toto. Querido amigo, te mando un beso grande, ¿eh? Te agradecemos de corazón por haber estado aquí en la moto del Toto, el mayor de los éxitos en River, que recuperes ese nivel extraordinario que te vimos, que de a poco lo vas consiguiendo, querido, y el mayor de los éxitos para lo que se viene, hermano. Bueno, muchas gracias por acordarse y por llamar. Abrazo grande, Brunito, saludo a la familia. Abrazo a ustedes. Señores, Brunito Montelongo, qué jugador, qué destreza, qué ocho. Que nota de mierda me conseguiste. Es el compa criollo y se acabó. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, Brunito Montelongo, qué jugador, No hay jugadores como él, Ya no quedan, un botijo humilde, está casado, se compró la casita, el autito, Está bien de la cabecita. Les hablé de la cabecita, les hablé de Portones PPA, Noble, conciso, calidad ISO 9001. Tuvimos el agrado de tener al mejor jugador que tiene este River Plate, Brunito Montelongo, un fenómeno, un fuera de serie. Vamos seguramente a tener el espacio, a la brevedad, el espacio del macabro, este Pai Donato, que ha convulsionado el periodismo, que seguramente hoy debe estar con el pecho inflado, producto de que se está dando lo que él presagió, y no tiró las cartas, sino que fue una conferencia de prensa, y dijo lo suyo, y lo criticaron, lo señalaron con el dedo. Y hoy seguramente tiene el pecho inflado porque se está dando lo que él dijo. Hoy se habla de la directiva de Peñarol, se está hablando de Aguirre. Está la cuerda floja de Bengoechea, Y el padre Donato lo anticipó. ¿Lo tenemos en línea? Vamos a recibir en su espacio, en el espacio del macabro, fuerte el aplauso para el padre Donato, señores. ¿Cómo estás, padre Donato, querido? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? El hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. ¿Cómo andás, padre Donato? Todo tranquilo. Primero vamos a saludar a toda la gente que me ha parado en la feria, en la calle. Yo no sabía que había gente en Octámbula, ¿no? Que escuchaba el programa de noche. Increíble, querido. Así que vamos a darle un saludo a toda esa gente. Un saludo a toda esa gente. Estás un escalón arriba del Peñarol Inteligencia a esta altura, ¿no? No, primero que nada, mirá. Dijeron, fuera de lugar, malintencionado, desubicado, no habría que dejarlo entrar a la conferencia de prensa. Y mirá vos, la tribuna hoy, la tribuna de Peñarol, pedía a Aguirre, o peor, no pedía a Aguirre, pedía que se fuera a Bengochea. Escuchame una cosa, ¿te hiciste presente hoy en el Estadio Francini? Estuve ahí, sí, y déjame decir algo más también. Dale tranquilo, esto es espacio, querido. No, estaba mirando Bendita TV, y vos sabés que en una conferencia de Bengochea, dos periodistas, esos que... Vamos a dar nombre. Vamos a pudrirla, porque ya estoy podrido, para nada. Vamos a pudrirla, dale. No, pero sabes que no vi porque eran de la televisión. Dos veces le preguntaron a Bengochea qué tal y cómo vio al Barracín. Cosa que Bengochea dijo, recién me acabaron de preguntar esa misma pregunta. Entonces yo le digo, muchacho, suban el nivel, porque después se calienta cuando va el Pai Donato y hace una pregunta que lo deja de culo para arriba todo. Pero escuchame una cosa, sí. Pai Donato, ¿por qué no te hiciste presente hoy en la conferencia de prensa? Bueno, primero que nada, Toto, usted estaba ahí, lo vio de la cabina. Sí. después del tercer gol de Peñarol, se empezaron a parar dirigentes y allegados a Peñarol. Y habían dos bobitos que estaban ahí en la platea, que cada vez que pasaban algunos, sabían que era de Peñarol, le encajaban un piñazo de atrás en la oreja. Así que me quedé hasta que se fue el canchero, que no me iban a pegar a mí. Qué increíble, ¿no ligaste una galleta atrás de la oreja? No, primero vi que le pegaron a 4 o 5 y me quedé quietito. Qué bien te vendría que te cascaran, Pai Donato. Bueno, déjame decir... Escuchame una cosa, si caminás en el Cerro Norte solo, que no vas a cambiar la tribuna de defensor, Pai Donato. Déjame decir algo para... Aparte, si te encajan una galleta atrás de la oreja y haces una magia negra, lo reventás como un salame. Bueno, hablando de magia negra, los invito a todos los escucha de Locos por el Fútbol. Este miércoles está un informe durísimo. En Santo Iseña, así que bueno. ¿Vas a estar en Santo Iseña? Sí, ya está, ya hay una convulsión bárbara. Porque, bueno, hay un quilombo bárbaro porque, bueno, viste como... Un quilombo bárbaro para decir convulsión, hijo de puta. Bueno, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de la fecha, Pai Donato. El micrófono es tuyo, querido. Primero que nada, Nacional, las tortugas ninja no anduvieron, ¿eh? ¿Cuáles son las tortugas ninja, querido? Las tortugas que tenía Nacional atrás porque no agarraban ni... Mete chiste, pero está divino. Estás para chupollarte todo, Pai Donato. Ni el viento agarraban. Aparte ya le dije a Puig, wow. ¿A quién? A Puig, el secretario general de Nacional. A Puig, hijo de puta. La puta que te pasa. Pero para, no se escribe Puig. Hijo de puta. Está robado. Está? Dale, querido, dale. Hasta acepta que lo juega. ¿Cómo me la conseguí? Claro. No, le dije en el entretiempo, oh, Puig, o me da la plata del año pasado, o no te mato la gallina en el entretiempo. ¿Qué? Y ya está, marchó, ¿qué va a hacer? ¿No garpó? Marchó. Qué increíble. No, aparte digo, en el programa Santiseña digo también que hubo jugadores de élite que fueron al templo y después... ¿Vos nombraste la moto del Toto y Locos por el Fútbol en Santiseña? No, no. Y bueno, ¿y por qué me nombras Santiseña en mi espacio, la puta no, madre? No, porque no me habían contratado, después sí. Ah, qué bueno. Bueno, hablando de plan recambio, ¿viste que en todas las casas de electrodomésticos ahora hacen un 2x1? Sí. Digo yo, ¿no podrán agarrar a Salayeta y a Forlán y nos traerán uno mejor? Digo, 2x1. ¿Estás en contra de Salayeta y Forlán? No, se arrastraron, digo, Salayeta no puede. Lo que pasa es que tiene el problemita ese entre las chochas, ¿viste? Que tiene una criatura ahí. A ver, tiene un niño. Yo creo, viéndolo, que si Peñarol, por alguna razón, vamos a suponer que se vaya a Bengochea, que con el dolor del alma, o sea, sería algo que a mí me partiría. ¿Para qué le estás operando vos, Pai Donato? Me llega un mensaje de me faltó también mandadero, me dijeron. Te dijeron mandadero. Yo creo que si Peñarol no cambia algunos jugadores que no tiene... ¿Vos cómo lo pararías a este Peñarol, Pai Donato? ¿Lo qué, Toto? ¿Cómo pararías a este Peñarol vos con estos jugadores? Y yo ¿En el arco quién pones, querido? 11 atrás y uno adelante. Ya metería uno más, porque con 11 no podemos ganar. ¿A quién pondrías en el arco? ¿A Frascarelli o a Urusiaga? Yo lo pondría a Salayeta, ¿viste? Cosa que me tenés, claro, por lo menos que saque alguna pelota. La línea en cuatro, ¿cómo la parás, querido? La concha, tu madre, no sé los jugadores de Peñarol, que te preguntaba, no seas hijo de puta. ¿De qué mierda vas al estadio? Dame los anotados, pará. ¿Pero a qué vas al estadio? Para que vos tenés todos los nombres anotados, si no ni sabés qué jugar eso. Escuchame una cosa, querido, analizame la fecha, los demás partidos, dale. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y lo que viste? ¿Qué viste? Bueno, vi Cerro, estuve acá en el Cerro. ¿Cómo viste a Cerro? Ganó 1-0 el primer partido, gol de Richie Porta, Pero vos sabés que sí, entró en el segundo tiempo. Pero ¿qué te diga algo? Pues tampoco me dijiste nada del otro mundo, lo sabe todo el mundo. Después... Pero decime algo más, querido, te mandé el Cerro para que me curas el partido, Pero no llevé el auricular, no sabía el carajo quién era que estaba jugando. ¿Qué querés? No. Después te cuento algo más. Contame. Estaba sentado al lado de Flavio Pesman, ese. ¿Qué? Flavio Pesman, ¿cómo es el contrato? Pesman. Claro. Ese ¿cómo? Presidente... ¿Flavio qué? Pesman, ordinario. Bueno. ¿Flavio qué? Bueno, Pesman, ¿cómo se llama? Concha tu hermano. Un gordo desalineado. Se sienta ahí. ¡Flavio Pesman! No te estoy pidiendo que diga Sherwin Williams. ¡Flavio Pesman, la concha tu hermana! No, atendeme, ¿ese es el presidente rentista? No. ¿Eh? Ese, Flavio, ¿cómo se llama? ¿Es el presidente rentista? No. El gerenciador, querido. Ah, bueno. Estaba él y tres más porque estaba... Me fui para el lado del solcito, ¿viste? No había más nadie. Estos dos cuadros, lamentablemente, van a ser de media tabla para abajo. Sí, querido. Sí. Y te digo algo más. Si Nacional no se saca el susto de... Por supuesto que no va a ganar la Copa esta, la Copa Sudamericana, olvídate. Ah, vos decís que Nacional no es candidato a la Copa Sudamericana. No, pero lo dije antes. Pero aparte, A ver, lo bueno que tiene es que si se distrae, ahora ya no, porque no va a meter tres goles allá. Entonces, yo diría que fuera con los suplentes, igual le duró el cagazo, porque Nacional hoy... Bueno, fuerte la palabra del Padre Donato. No, hoy se arrastró Nacional, ¿eh? Se arrastró. Nacional jugó cagado para el Padre Donato. Ah, sí, no te quepa la menor duda, sí, con la presión. Pero vos fijate... ¿La presión de quién? ¿De quién? No, pero qué fecha, hija de mil putas, que fue para los hinchas de Peñarol, que ya se fueron diciendo, bueno, vamos a estar un putito arriba de Nacional y marchamos. ¿Cómo viste a Porra y a Polenta, querido? Son las dos tortugas ninja. Fuerte hasta tu declaración, rata, ¿eh? Mira que estás grande, te van a ir a buscar, ¿eh? Ah, pero Porra yo... Y a ver, técnicamente lo dije. Polenta no me gusta. Cada vez que lo aprietan la pelota, o te la pega en la cabeza o la tira a la tribuna. Y bueno, así no... Fuerte la declaración del Padre Donato. Bueno. Van a ir a buscar a la puerta del vestuario, te van a agarrar del cogote. No sé si quieren saber alguna reflexión más o algo. ¿Cómo viste al Malvino, querido? Hay muchas críticas sobre Malvino. ¿Cómo viste a Malvino en la saga nacional? No lo vi mal, ¿Qué mierda, Malvino? Escúchame, ¿y cómo viste al Pelusa Magallanes? Porque hoy jugó 15 minutos nacional y no demostró condiciones ninguna para estar en el equipo. La última vez que vi al Pelusa Magallanes jugaba en Peñarol, hijo de puta. Me agarraste. Tal vez que soy ignorante, pero tanto no soy. Escuchame una cosa, Padre Donato, querido. La próxima fecha. Peñarol visita Valviera a jugar a puerta cerrada de vuelta contra Feni. ¿Cómo ves ese partido? Yo creo que es la tumba y la recontratumba y el entierro de Bengochea. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque hoy en la conferencia de prensa que la venía escuchando, mientras venía con mi Lamborghini para acá, para el cerro... ¿Cómo le levantan centro a Bengochea? No hay nadie que lo pinche, ¿eh? Se hizo cargo él irresponsable de lo mal que jugó Peñarol. Ya solo... Se está haciendo el harakiri, ¿no? Sí. Solito, como diciendo... yo diría que si presenta, pone el cargo a su disposición, nadie le va a decir, no, mirá, te lo vamos a devolver el cargo. Así que bueno, las horas contadas para Bengochea... ¿Qué te dicen los astros, querido? Y bueno, los astros ya me lo dijeron antes, ¿no? Que la mano viene muy dura. El tema es que, ¿sabes qué? Creo que hoy por hoy, espero que no se me caiga, ¿no? Yo di campeona nacional, pero Defensor creo que se está llevando todo. Ah, ya cambiaste. Qué bien que juega Defensor. Hoy lo vi jugar. Es un equipo de hombre, ¿no? ¿Eh? Es un equipo de hombre, ¿no? No, tiene jugadores rápidos, en el medio está muy bien, el arquero espectacular. ¿Viste esa pelota que sacó del arco? El cabezazo que... Y sí, ataja en el arco, hijo. ¿Qué quiere que la saque, el banderín del córner? No, pero digo, capaz que no la vieron. Bueno, yo la vi espectacular. No, la verdad, Pedro Lato, que es un gusto tenerte en Galana, este espacio, tu presencia... conciso, contundente. El hecho de que no nos veamos, querido, no quiere decir que no seamos amigos. Te mando un abrazo de gol apretado, como siempre, y nos estamos viendo en cualquier momento, Padre Donato. Saludos, muchachos, y vamos arriba, Vamos a meterle, Vamos arriba. Señores, el Padre Donato, en su espacio El Macabro. Un gran espacio de este Padre Donato que ha dado que hablar. Señores, fue una vez más un gusto el espacio de la moto del Toto, aquí en Locos por el Fútbol. Muchas gracias, chao. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. Insultando a la gente, riéndote únicamente los días domingos. Gracias. Muy bien, señores, seguimos haciendo Locos por el Fútbol hasta las 2:30 de la madrugada, cuando decimos, señores, hasta el fin de semana que viene, y el sábado próximo volverá Locos por el Fútbol, porque esta gente mañana trabaja, mañana, hoy, en un rato, todos a laburar. ¿Cómo te toca mañana? Te toca levantarte. No, ni me hables, ni me hables. Un ratito antes. Un ratito, una hora y media antes. O sea, siete, viste, eso es lo que siente una persona que se levanta 7:30 de la mañana. Bueno, Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Te tocó? ¿Una vez? Y bueno, yo hoy estoy todo roto. Yo también, estoy muy cansado. ¿Qué pasó? Ayer me acosté como 4:30, 5:00, a las 5. Hoy me levanté a las 11 para ir un asado al mediodía. Del asado me fui derecho para el Francini. Cuando llegué el Francini a casa, me puse a hacer algo para el programa y me vine derecho para acá. No pude meter ni una hora. Y un cuento pasé para levantar un poco el ánimo, pero sí va a pasar. Sí, cómo no. ¿Estás bien? Estaba la delegación de Minos Válidos, iban para Canadá, ¿viste? Sí. Entonces estaban acomodando todos los pasajeros, ¿viste? Todos tienen un problema diferente. Y el piloto dice, bueno, dice, nos vamos acomodando, dice, vayan los ciegos, vayan primero. Después mandámelo sordo mudo y después los cojo. Y ya tú llego y dices, sí, vas a cogerme así. Señores, tengo muy buenas recomendaciones para ustedes. Mira, mis amigos de Prevenguard, les explico, es una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia. ¿Ah? Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevenguard cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard SRL, el teléfono 24808070, la mejor empresa de vigilancia y limpieza del Uruguay. Se llama Prevenguard. ¿Quieres tener tu casa propia? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres cambiar tu auto o tu moto? Quiero cambiarlo. ¿Estás necesitando efectivo? Claro. Si trabajas en UTE, no sé, primaria o integrás en las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro, ahora Caxoe podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Además, con un préstamo participás del sorteo de 5 televisores LCD por mes y un Suzuki Alto a fin de año. Acércate a la agencia de Caxoe más próxima o en 8 de octubre 4650 y compará. En Caxoe vos podés. Caxoe, estamos de tu lado. Señores, solo faltan 2 minutos para las 2 de la madrugada y momento de que Loco por el Fútbol que... Sí, vaya a una pausa. Pero antes, Nico, te voy a pedir, por favor, si sos tan amable, ¿me hablas de mis amigos de Claro? ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Cómo no? Estoy mirando un segundito. Entre medio te digo que te recomendé que los amigos de Claro... Usted me decía, ayer, yo ya le dije. Sí, ahí está, lo tenés ahí a mano. Mandar un saludo grande a Renzo, que está cumpliendo año hoy, un crack de ahí, la Cruz de Carrasco. Un abrazo grande para Eduardo Peña, que también está escuchando Loco por el Fútbol, y para la gran Nora Medina, que es una gran hincha de Peñarol, que sí, siempre está escuchando Loco por Nora el Fútbol. Nora Medina, mirá. ¿Cómo no? Daniel. Sí. Ayer me llamó un amigo y me dice que se había quedado sin internet en su celular. No te puedo creer. Estaba en un ataque y me dice, Nico, ayúdame por favor, no sé qué hacer. Así que le dije, tranqui, tengo un plan 3 GB de Claro, que tiene 3 GB para navegar, llamadas ilimitadas a todos los claros, más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Así que ya sabes, si lo que más usas de tu celular es internet, nadie te da más internet que Claro. Michi, prestame atención 5 segundos porque recién... Prestame atención, arrimate el micrófono. Recién Daniel mandó saludos por un par de gente y nombró a Nora Medina. Nora Medina es la chica que... La morocha que toma mate con las veteranas de la platea América. ¿Viste cuando estamos...? Siempre. ¿Que vos querés bajar a tomar mate con ella? Que siempre querés decir vos... Ella es Nora Medina, Vichy. Ella es Nora Medina. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Porque, Vichy, nosotros estamos en el palco. Sí. Y ella está con unas veteranas que para... Escucha, en la platea América. Y Vichy quiere bajar a tomar mate siempre. Y no le da, no se anima. ¿Por qué, Vichy? No sé. ¿Qué pasa, Vichy? ¿Por qué? Toma mate enfrente. ¿Sabes toma mate? ¿Pero qué tiene que ver? Usted está sentado ahí, justo ahí. Claro. Todas las veteranas escuchan, Vichy. ¿Cómo no? Sí. Andá. Señor Roberto Russo, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales, gestiones ante el Banco de Seguros, el BPS, la DGI y el Ministerio de Trabajo, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. El teléfono de Roberto Russo, del estudio contable de nuestro amigo Roberto Russo, 2403-1145, 2403-1146, mails info@estudioruso.com.uy. Les quiero recomendar un lugar para comer en familia, para llevar a tu chica. Sí. Restó Las Cadenas, 8 de octubre y Pirineos, en el corazón de la curva de Maroñas. Podés reservar también y hacer pedidos a través del 2-503-8605, celular el 096-622-352, Restó la Cadena, 8 de octubre, esquina Pirineos, y unos salones de fiesta, la verdad, que están impresionantes, aparte como una barba. Restó las Cadenas, que te ofrece comida internacional, Adrián, que es un disparate. Todo comida de todos los lugares del mundo es un disparate. Restó las Cadenas. Le mando un abrazo. Un abrazo grande al Chumbo, que siempre está escuchando Locos por el Fútbol. Al Chumbo, que para acá en el Salón Mavi. El abrazo grande también para Fernando y para José. Salón Mavi, lo que busques lo encontrás en Salón Mavi. Andá ahí con Fernando, con José, la pasada de novela. No sé si te vas a llevar algo, pero te vas a divertir. Déjame mandarle un gran abrazo a Germán, abrazo. A la gente que nos escucha del interior del país. Es mucha. Y desde el exterior, en horarios que no son los mejores. Bueno, este tampoco es el mejor. Este tampoco es el mejor. Ojo. Pero la verdad, les algo, entre semanas son una cantidad de mensajes ahí que... haciéndonos saber que están del otro lado, y la verdad que les agradecemos muchísimo. Vota fuerte en eso. A todos. Y si no se nos escriben, sí. Las bolas, sí. Pero le mandamos un abrazo grande a todos. Hay un par de viejas, hay un par de en Facebook, para romper huevos. Si no escriban más, vos. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué, Adrián? Vota al otro que por ahí critica. Vos te alimentás de ellos. Pero es que yo digo para mí, para reírme yo. Que me sigue, que no me sigue, me chupa huevo. No escriba más para romper huevos. Y si no te gusta lo que escribo, lo comentes, voy así o no. Es así. Si no te gusta, ¿para qué comentas? Es verdad, vos sos de esa teoría. ¿Qué tiene tu patente? Lo que pasa es que el feo. No, pero va. El feo le falta algo. Pará. Tendría que tener un botón que fue. ¿Viste que dice me gusta compartir y qué más que dice? Y toque. Me gusta y compartir nada más, ¿no? Me gusta. Y comentar. Tendría que tener un no me gusta. Y vos, si no te gusta, ponés no me gusta nada más. Pues sí, ya con ignorante das cuenta que ya está. ¿Para qué viene la que me... El otro pone. Oh, saqué la chota al aire. Me gusta. ¿Y qué te gusta que saqué la chota al aire? Me gusta la chota al aire. Yo lo único. ¡Ay, murió mi viejo! ¿Qué te gusta que murió mi viejo? Pero es una cosa de loco. Pasta, terrible, te pone me gusta. Claro, sí, es verdad, sí. No, yo es lo macabro, que. Lo que no entiendo es que. Yo generalmente... Yo estoy a punto de cerrarlo el Facebook. No, yo por ejemplo, en mi Facebook tengo solamente gente que yo conozco. ¿Entendés? No tengo gente que no conozca, porque no me interesa que... ¿Tiene un Facebook de 15 personas? Y 100 personas. ¿A 100 personas conocés? Y conozco más de 100 personas. ¿Cómo, para compartir tu vida? Sí, porque son gente que si mañana me cruzo en la calle, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Que tengo una cierta confianza, y hasta que tengo los teléfonos y tengo diálogo con ellos. Sí, sí. O sea, no tengo gente que no sé quién es. Yo tuve un problema por eso. Entonces, claro, me evito un montón de kilómetros. Le quiero mandar un abrazo grande a Nachito Gallero, que dice que se levanta a las 6:30, pero que igual está escuchando Loco por el Fútbol. Está manejando Nacho Gallero. Está manejando el evento alumno, ¿no? Notable. Nacho Gallero, ¿qué? La panadería es un desastre. ¿Qué tiene? La panadería es una cosa que no nunca vi. ¿La panadería? ¿Qué es la panadería? ¿Eh? Ah, bueno, sí. Nachito Gallero, que junto con su padre te espera en el mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado y se mami que tiene, el mayor importador de cartuchos. El mundo de los cartuchos. Ahí está Nachito Gallero. Nachito Gallero no le ni va porque se lleva acá porque es el hijo de dueño. Tengo un paradiso para traer, pero salado. ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! Bueno, compartí conmigo, hermano, querido. No, si no te gusta, ¿para qué? No, o sea, para. Si sos conocido, está bien. Chiste irónico vos. Ahora, si no conocés, vos y vos qué te dices, vos qué, yo no te conozco. Vos. Yo estoy. De que entré al mundo de. De Twitter. Marcelo Scaglia. Otro gordo mamadera. Nos olvidamos de Scaglia, vos. ¿Teníamos Scaglia para la moto sí, del Toto? Sí, internado. No, está mucho mejor. Hoy lo vino el Francini. La verdad que nos está escuchando, le pido disculpas. Yo ni enteré ni que se recuperó. Yo pensé que gracias a Dios está mucho mejor. Hoy lo vino el Francini a Scaglia. Y lo convoqué para la moto del Toto. Y me olvidé. ¿Qué la pita que se toma dos whisky? Escuchame, Santiago Tonosa. Le pedimos disculpas a Scaglia, le mandamos un abrazo. Santiago Tonosa, a través de Twitter, nos pregunta si no pintó el aviso del Chino Peralta. Es cierto, me olvidé de llamar al Chino Peralta. Pero la llamada va a llegar al Chino Peralta. Olvídate, Santiago, que la llamada está. ¿No hay chance que lo llamen en el anuncio para jugarnos? Horacio. Está quemado, Horacio. No sé, mirá que... No quiere ningún Germán, cupo. Pará, vení que te fuiste de algo que te quería decir, Germán. El Facebook, si a alguien no le gusta algo, Pero vos qué necesidad tenés de andar contando cosas a gente que no lo conoces, por ejemplo. Yo tengo su estilo diferente, va por otro lado, por otro. Cada cual hace lo que quiera. Si vos exponés cosas tuyas ante gente que esperás una respuesta y no conoces... ¿Cómo sabés si esperás una respuesta? ¿Y por qué lo haces entonces? Y vos no te tiras un pedo para ver si otros que lo... No, eso que me estás diciciendo, disculpame con el respeto que te tengo y el cariño que te tengo, es una bobada. Y te voy a explicar por qué. Porque vos cuando pones algo... Cuando vos pones algo en una red social es porque querés llegar a gente. Depende de vos a qué gente querés llegar. Si vos, hay gente que no te gusta, pero no, no. Si hay gente que no te gusta lo que dice, la culpa es tuya por haberla aceptada. ¿Cómo yo no opino de lo que no me... No, o sea, si no me gustó algo, no lo opino. Pasa no. Que uno le aceptara a una persona, ya le da la propiedad de que lo opina. Claro. Y que, claro. Si estás aceptando en tu espacio virtual... Claro. Es porque vos le estás dando vida que después te puedas expresar. El Facebook es tu sitio. Es a ver, el Facebook es el fondo de tu casa. Claro. Los días asados. No, en conclusión, ¿me entendiste lo que te quiero decir? No te puedes calentar con esas cosas. Porque vos... Yo, por ejemplo, me gusta joder mucho. Cuando pierde Peñarol, pierde Nacional, yo rompo la bola. Ahora, cuando hay cierta gente que se calienta, me gusta como si vos, jodete. Está, pero bueno, eso no le... Pero si no te gusta... No te peleas, a veces no te peleas. No. Yo por Facebook, ni cinco minutos me puedo pelear con alguien. No entro en los foros de Peñarol Nacional, esas cosas. No, olvídate. Yo no entiendo cómo hay gente, por ejemplo, que se pelea, ¿viste? Cuando podés comentar la noticia, sí. Entra a pelearse no. Y a querer demostrar una verdad que en realidad cada uno tiene su opinión. Aparte, el hincha Peñarol al hincha Nacional no lo va a convencer y el hincha Nacional de Peñarol no lo va a convencer. Pero no, pero... Es una pelea que... Sobre eso y sobre política y sobre mil temas más. Por eso el Twitter está 15 escalones arriba, claro. En el sentido que no es el chumerío que es el Facebook. Claro. O sea, el Twitter te informa o te querés hacer gracioso. Están las dos. Claro, informado te hace gracioso, pero otra historia no tiene. Hay algunos que se pelean y se hacen los intelectuales. Claro. Pero bueno, ellos son disputas de bataclanas, ¿me entendés? O sea, pasa por otro lado. Te vendría mejor para tu salud el Twitter que el Facebook. Sí, pero todo lo que tiene para decir Adrián, 150 caracteres, no le entra. Vale. Porque Adrián te hace un editorial. Sí, pero te manda muchos twitters uno tras el otro. Te tuitearía mucho. No, pero no tiene sentido. Yo soy uno de los que está a punto de cerrar el Facebook, ¿no? Ya no me aporta más nada el Facebook. El Facebook para mí no aporta nada. Me aportaba cuando estaba soltero. ¿Sí? Tiroteaba como arroz. Hoy que estoy de pareja pero ya no me sirve. ¿Vos sabés que yo...? A mí, yo soy de la idea de que el Facebook no aporta nada. El Facebook para estar en pareja no te sirve para nada. A menos que quieras comentarle algo a tus afectos o a gente que conoces. ¿Qué es lo mejor del Facebook? Tirotear. Aceptá, te aparece sugerencia. Está fuerte como un pino, la aceptá y después la tirotea por los privado. Los videos relajo. No, Facebook no hay. Los WhatsApp. Yo tengo un grupo de WhatsApp también. WhatsApp. Bueno, el grupo de WhatsApp también es un quilombo virtual. Facebook. A veces me borro el grupo. El Facebook va a problemas. El Facebook es para problemas. Y está consentida ya en el fondo que asiste. Sí, consentida. ¿Entendés? Bueno, chicos, vamos a dar la pausa y después seguimos esta tertulia que está divina. Vamos a la pausa, vos. ¡Caseo! Mandá la pausa, bichi. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que elegir ser diferente. ¡Eso es rock! Pasate a Claro y llévate un Samsung Galaxy Ace 4 Neo en 12 cuotas de 275 pesos. Además, tenés un 25% de descuento pagando con tarjeta o efectivo y lo podés financiar con tu factura. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro. Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más que una carnicería, cosa loca de locura, locura de carne rica, locura de precios bajos. Más, más, más que una carnicería, mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo, cuadril colita de cena, arrolladito de pollo. Más, más, más que una carnicería, locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados, la carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura, carnicería con locura. Y no hay otra, ¿eh?

Una cosa increíble. Vos, qué increíble cómo puede dormir en cualquier lugar. Hay gente que puede dormir en cualquier lado. Yo en el auto no puedo dormir. ¿Sabés lo que pasa? Porque aparte yo duermo boca abajo. Entonces ya se me complica dormir. Con las manos bajo la almohada. Sí, claro. Yo también. Es la manera, la peor manera de dormir para la espalda, ¿verdad? Para la columna. Sí. La mejor posición para dormir, no dicho por mí obviamente que no sé nada, sino por los médicos, es posición fetal, o sea, como un bebé, así de costado, y con un almohadón entre las piernas. Para que la columna te quede... Para resfriar el amor. Claro, no, claro. Sí, para que la columna te quede... Yo duermo así. En la mejor posición. ¿Nunca resfriaste el amor? Sí. No, tampoco, ya terminamos... Somos como Capicúa, empezamos hablando de esto y terminamos siempre hablando de lo mismo. Yo he hecho una almohada los otros días. No, ¿viste? Pero no, no, en serio, ¿cómo la gente... Hay gente que puede dormir bueno, en el lugar? El tema de Adrián es distinto. Locura. Vos, sí, vos pensás que Adrián trabaja en el auto. Hay gente que duerme en el piso, boludo. Claro. Bueno. Adrián te trabaja en el auto, entonces está acostumbrado. Claro, no estamos hablando hablando de la gente que lamentablemente no tiene casa. No, no, la no. La gente no, que no. Vive en situación de calle. Estoy hablando de, por ejemplo. Se hace la distinta y te duerme en el piso. Matías Villamalo, una vuelta se quedó en casa. Te duerme en el piso. Duerme en el piso. No tiene problema. A él es un somier. A ver si duerme sentado ahí y no va a dormir en el piso. Duerme sentado acá, te digo más. Un día haciendo móvil para Imparcial, está el señor Daniel Richard, Bellavista Danubio, en el Roberto. Sí. Me dormí en el palco. Es más, le dije a Daniel, si hay gol, avísame. Y se echó una siesta. Y agarré, me saqué las chancletas, estaba de short, chancleta y me tiré a dormir. Mamá. Sí. Hay gente que tiene mucha facilidad para dormir. Yo no puedo. Yo, en el ómnibus, por ejemplo, me subo en 18 y convención. Y te olvidás que sí. Y a la otra cuadra, ya no estoy. Desaparezco. ¿Te puedo dormir en el ómnibus? Ah, ronco. Hay cosas que, por ejemplo, no puedo. Germán, ronco. Fui hasta Chile en Bondi y no pude dormir. Anda, no, olvídate, no hay chance. Yo duermo manejando, por ejemplo, también. ¿Eh? No, tampoco tanto, digo. Pero de acompañante, por ejemplo, de acompañante en un auto, si el auto es cómodo y si vengo cansado, te duermo. Pero si no, no puedo pegar un ojo. En la ruta, por ejemplo, ahora fui a Florianópolis, ¿verdad? Y me costó, y eso que son coche cama, ¿no? Porque fui en Ega, coche cama, lindo coche. Y no me podía dormir, pero aparte por el tema de que... El coche cama nunca es cama. No, pero aparte no. Hay otro tema, Germán. Se reclina todo que lo que se van, primero, se bambolea arriba, porque viste que son de dos pisos, entonces se hamaca arriba. Y el tema es que siempre te da ese... A mí me da ese miedo de que... Yo sé que el chofer está preparado y todo, pero mira que los choferes meten hora arriba de los bondi. Fácil. Meten hora. Vos decís, el tipo va a las 3 de la mañana porque el acompañante se fue a dormir y sentís que el ómnibus va... Solo por la ruta, algo así. ¿Cómo aguanta este Cristiano? ¿De 3 de la mañana? Me ha encajado como un hombre. No, pero aparte, mira que ellos llegan, están un rato, llegan a la casa un día, se bañan y arrancan de vuelta. Maduro como Walt Disney. El tema no es solo eso, sino el, no, que puede, controlados. El que puede venir de frente, que capaz que ese es el que no durmió. Claro, también tenés ahí eso. Ahí viene, porque el chofer capaz que tenés vos es el mejor, pero la ruta capaz que. ¿Por el qué que siempre, viene de frente? ¿Por qué siempre hay que darle el lado de la ventanilla a la mujer? No entiendo por qué. ¿En qué bondi decís vos? En todos los bondis. ¿En el urbano? ¿En Cucha? No. Viajá con tu señora. ¿Y porque te... o con tu novia? ¿Qué pasa? Así se va para afuera. ¿Por qué siempre ella va para afuera? Por un gesto de caballerosidad. No, de franela. Porque vale, vos la das vuelta a cucharita. Para pará, Nico, pará. Te has hecho un cogelín, hijo de... Pero pará. Pará, Nico. Es un grave error. Cuando te vas para afuera, es un grave error del hombre dejar a la mujer del lado de la ventana. ¿Eh? La mujer tiene que ir del lado del pasillo. ¿Por qué? Ah, por si. Porque si vos estás del lado del pasillo y ella se inclina a petearte, se ve. En cambio, si vos vas del lado de la ventana y ella se inclina a petearte, no te ve nadie. Porque ella queda al lado de la ventana. Pero si vos seas así. Estás así, frazadita. Es rayo, Nico. Frazadita en viaje, de costadito, cucharita. ¿No para armar biombo en el bondi? No. ¿Qué? No. ¿Es muy terry? Obvio. Es evidente que estás garchando. No, pero aparte de otra cosa. ¿Cómo está, papi? Me molesta la tumbería. Armate la tumbería. El último asiento... Mirá. El último asiento del bondi tiene... No es recomendable. Tiene su pro y su contra. Primero. El baño al lado. Te pegás con el codo contra la heladera que está siempre ahí. Y está el baño al lado que se manden un muerto entre el baño. No, olvídate. Aparte el tema del viaje largo que está en la heladera, te jode porque vienen cada 5 minutos la heladera. Pero está bueno el último asiento para lo que estábamos hablando recién. Sí, pero no. Y para el Icoico también. Sí, pero el otro tiene tema. Mucho el Icoico. El Icoico así. Para que no se vea. Tenés doble chance de que venga más gente para ese lado. Heladero y baño. Siempre va a haber alguno que va a tener ganas de ir al baño. Si te vaya, viene una heladera, lo mando a cagar. No, ¿no? ¿Cómo en viaje largo? Sí, te no caen. Vida, hijo de puta, te caen, te caen. Olvídate, a la heladera siempre te cae. El tipo de. Y más cuando es gratis. Fish. Sí, loco, claro. Podía tomar coca gratis o Pepsi, lo que haya arriba del bondi. Después va a mear 20 veces. Claro, se toma 10 litros porque como es de arriba y después te va al baño 25 veces el viaje. Hay chance, no, cuando vas en un bondi esto que te vas para afuera largo, ¿hay chance de que vayas al baño a orinar y no te mees el pantalón? Viste que es chiquitito y si te mueve todo, lo apretas así. No, ah, no hay chance. Agarra un lomo burro. Pero no hay chance. No hay chance. Siempre salpicado el pantalón. Aparte te voy a decir una cosa. Y mear todo el baño. No, claro. Eso es la Hay otro tema. Y es, depende mucho de la mujer. En este caso yo soy un tipo que sufre mucho del calor. Pero, por ejemplo, mi mujer jode mucho con el frío. Hasta en eso. Y el aire acondicionado del bondi, después de cierta cantidad de hora de viaje, se empieza a sentir. Y te quedas a remera, me acuerdo. Y entonces te empieza a decir, tengo frío. Vos decís, vos, pero estamos divinos acá adentro, tengo frío. Y empieza que se tapa, y que si se tapa te jode a vos. Porque se empieza a poner cosas arriba, y te va quitando ese espacio que es tuyo en definitiva. Y si vos tenés calor, y se mete una camperita de corderito por arriba, vos, sacame esto que me molesta. Entonces es muy complicado hasta el tema del aire acondicionado en los ómnibus. Y al margen de que terminás engripado, ¿no? Sí, claro. Porque yo, por ejemplo, viajé en verano, adentro del bondi 22, te bajaba de bondi 36. ¿Nunca te pasó de ir en un viaje de estos largos, en bondi, todo apagado por la noche y sentir ruidos extraños, tipo que estaban dispersando amor, una pareja? No, nunca me pasó. ¿A vos, Nico? No. ¿Dispersaste amor en algún momento en algún bondi estos viajes para el interior? Algo parecido. ¿Eh? No fue dispersar amor, pero... ¿Eh? ¿Sí vi? Sí. ¿En dónde? En un viaje, cuando fui al interdepartamental de Colonia, en el fondo. ¿Mirá? Tremendo. ¿Bomba y plena? Y estaba, fui al baño, mirá. Y claro. Ni se mutaron. ¿Qué iban a estar preguntando? Uno pipea, pero... Ni se mutaron, digo. No. Cuando uno viaja, generalmente hace los viajes a Argentina. Cuando va a Colonia, ¿sale a la 1 de la mañana... No. ¿El último asiento al lado del baño? ¿Salió Rodrigo Viega? Sí, siempre hay parejita y... ¿Pero salió la gran Rodrigo Viega? Sí, chupoñando ahí, manito en coso, y miré así, y fui al baño. Pero vos... ya está, ¿no? ¿No? ¿Mirando? No. ¿De Capitán Miranda? ¿Jujero? Estaba arriba del ómnibus yendo a Buenos Aires. ¿Qué tienes que ver? Abro la ventana y... ¡Qué bravo! No, pero el Nico, no abrí ventana. ¿En el baño sí? En el baño sí. Para descartar. Depende del bondi. En el baño tiene ventana. ¿Cuántas veces descartaste? Todos los piquetes. No se me cama uno. ¿En la mochila? No hay uno. ¿En la mochila del baño? No hay uno. El Nico en la mochila. Sin día lo paran. Hasta no desaparecido ya dentro de la mochila. Pero nunca prestaste atención que cuando vos vas en un viaje interdepartamental, el último asiento de todo siempre va a una parejita. ¿Y sí? Sí. Y que sí, que no, sea. nunca reparé en eso. Está divino. Apaga las luces cuando... ¿Cómo hacen para dormir abajo de donde van los bolsos los tipos? ¿No se ahogan? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Los tipos duermen? No, duermen en la bodega. ¿Dónde duermen? ¿Duermen en los ómnibus de dos pisos? ¿En los dos pisos? ¿Dónde en la bodega? Hay un entrepiso con un cochicama de eso, con un... Una un asiento cama. De eso. Claro. Hay un entrepiso ahí. No puedes dormir en la bodega. Bien visto dormir en la bodega. A ver. Esa ficha, Germán. Hay gente que ha ido en bodega, ha viajado y... A mí me pasó, viniendo de Berna hace un montón de años ya, Nacional River, que a la vuelta venían tres de la barra, detonadísimos, ¿eh? Pero mal, ya venían, pero arruinados. Y el tipo, tan en cualquiera, que se portaba todo tan poco, que viene y le dicen al que organizaba la excursión, vos, escuchame una cosa, no sabés si nos van a pedir los documentos acá ahora cuando crucemos desde Argentina para Uruguay, ya estábamos pegando la vuelta. Y el loco le dice, sí, tengo que bajarme a hacer el check-in, ¿no? Escuchame, yo me cago en el fondo haciéndome el dormido porque ni la cédula tengo. Oh, el tipo fue y vino a Buenos Aires sin cédula, o sea, a nosotros, hay gente que le importa cualquier cosa y nada. A nosotros nos pasó con Danubio en viaje a Paraguay, que llegamos para, empezamos el periplo del viaje, y había uno que no tenía cédula. No tengo cédula. Pero, ¿cuándo se le ocurre? En el momento que estábamos pasando el control. Ahí, que estábamos llegando a la aduana de parar. Igual eso te demuestra que las excursiones son cualquier cosa, ¿no? Porque realmente te piden la cédula cuando el ómnibus va a salir de acá, sí. Te dicen, ustedes denme la cédula, así cuando llego a la aduana me bajo y hago rápido el trámite. Obvio, pero, que es una lista que se hace. Y... Ah, pero lo que pasa es que las excursiones de fútbol son a la carrera y viaja. Obviamente. Una cantidad de gente importante, ¿no? Que no debería viajar. Daniel, me preguntan si cerraste el negocio con el gimnasio de Chino Peralta. No. ¿Qué pasó, Daniel? No lo he llamado. Estamos girando. Haceme canje ahí. Lo voy a llamar. Claro, te hice el do acá, te arreglé todo. Lo voy a llamar. La nota, Daniel, pasó. increíble. No tengo tiempo, chicos. Soy una persona que trabaja demasiado. Bueno, si de ustedes les parece, vamos levantando la mesa. Ah, sí, ¿no? Adrián ya levantó hace rato. Vamos levantando la mesa, Nico. Sí, dale, dale. ¿Cómo pasó, Vichy? Estoy muerto, la verdad, muy cansado, pero creo que salió bien el programa. Bien, muy bien. ¿Y si a quién no le gustó? Aparte, dos notas de fútbol con 4, 5, 6 jugadores. ¿Dijo cosas? Ah, mañana titular en todos los diarios, no, la, no, las cosas que dejaron. Fuera de joda, la nota de los chicos de Wander. Gol. Ojilla, ¿no? Tiraron unas cuantas lindas, No tuvimos el espacio de consentidas hoy, ¿no? Que no. Levantaron el programa por un fin de semana. El próximo fin de semana capaz que vuelve consentida. Tremendo, ¿no? Tengo dos programas. Los sábados de noche dos programas. Los sábados de noche, ahí atrás tenés polémica en el bar. Sí, sí. No, está divino. Ahí atrás tenés polémica en el bar, los sábados de noche. La cantina de Mou. Ayer llegué a contar 9. Yo dije, vos, esto es un cumpleaños. Estaba divino porque ibas y hablabas con unos allá. Es una familia, es una familia. Divino, Elvio González, ¿verdad? Numerosos. Diciendo presente. Qué divino está. Qué familia. Está divino. Qué familia, loco, por fin. Señores, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo pasó? Bien, entonces. Andrew, ¿cómo pasó? Bien. Bien. ¿Estás enojada porque no salió consentida hoy? No, para nada. Bien. ¿El próximo fin de semana? Ahora es militante. Ahora es militante. Es maestra, es completa. Lo que le falta. Ah, no tiene nada que hacer. Así está este país. Mamita. Escúchame, ¿cómo pasó Nicolás Salem? Va, divino, divino. ¿Bien? Verdad, ¿podemos levantar la mesa? Va, sí, me dejás que yo... ¿Sí? Yo levanto los platos, vos seguís, dale. Y el postre, el postre lo tenés siempre vos. ¿Cómo pasó, señor Richard? Bien, y estoy pensando seriamente, pero ya me bajaban en colgar un lavavajilla. ¿Ah, sí? Y porque me toca siempre terminar de lavar los platos y todo eso, y la verdad me embola un poquito, ¿viste? Pero... ¿Vas a hacer una pregunta, Daniel? Sí. Ya con tipo, vos el fin de semana que viene venís, ¿no? No, el domingo sí. No más, ya empezamos. Porque, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te preocupa? Es uno cada 15 días. No puede ganar uno. No gano, ¿qué voy a ganar? Ya no gano más. No gana uno. No, soy nacional en una Copa Internacional, olvídate, no tengo chance. Es Danubio con la Copa Sudamericana. Ahí está, no te paso la primera fase, olvídate. No, y papá juega Peñarol el sábado. El sábado juega Peñarol. Escuchame, Nathan Nández, recordarle que tenemos una nota pendiente, ya te la digo de ahora. ¿Cómo no? Tenemos a Damián, a Damiancito Frascarelli dándonos una manito ahí con la... Sí, con la producción interna en Peñarol. Van a Peñarol y tengo una notita. Ahora, ¿cómo pasó, Adrián Mozone? Muy bien, bueno, ¿algo más? Está bien, muy bien, bueno. Señores, seguramente Loco Perfuego regrese el próximo fin de semana, ¿verdad? Si la dirección de la radio no dice lo contrario, estaremos aquí de vuelta. Señores, se va Locos por el Fútbol. Si les gustó, lo recomiendan, Nico, y si no... Perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, saludos, muchas gracias.